Into space with man, rezo, so clear. Matter, we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And you will blend into the crowd. And you will hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tune. Target sighted, young required. Bueno, a ver. Ahí estamos, al aire. Muy buenas noches. Jorginho, ¿estás ahí? Me censura, basura. Bueno, bienvenidos a este mini programa. Mentira, quiero avisar que me censura, me acaba de cortar. Me ha censurado. Bueno, primero que nada, este va a ser un programa breve que se ocurrió en 2 minutos, aunque lo tenía preparado, entre comillas. Pues yo no quiero grabar ahora, me encapriché y hago pucher. Y el que está no quiero grabar. Empucherado es el señor George desde Tucumán. Hola. Hola. Y el que les habla es David de Quilmes, Quilmes Este, la zona copada. No, no este, ni Bernal, nada. Así que, bienvenidos al número, creo que ya es 31, no estoy seguro, de este podcast que decidimos llamar humildemente Podcast por 2P. Déjame poner... Yo no le quería poner así, yo quería ponerle Las Fiestas Locas de George. A ver, noticioso, no tengo que cambiar el nombre. Espacio, espacio, espacio, punto. Hasta que se me ocurra un nombre copado. Oh, tengo que hablar de Podplayer, ¿bien? Este es de iniciar el podcast sobre la marcha. Pues te he dicho, no tenía que iniciarlo, vos no me haces caso. Vos me censurás a mí. Y bueno, el tema que estaba pensando, George, es... ya que este año... salió la última de Avengers, Endgame, que es el, se puede decir que es el... Se muere Thanos, listo, les cagué la película. El Ultimate Crossover. Vamos a recordar esos crossovers que tal vez no conocen tantos. Yo tampoco. Y mayormente vos no. Por ejemplo, vos, es fácil esta. El primer crossover que viste así en tu vida, George. En todo tipo, en televisión, series, cine. Los supersónicos se encuentran con los picapiedra. Muy bien, vamos a poner un video de eso. ¿Te acordás de qué se trataba? ¿Quiénes eran? ¿Quién era quién? Y los picapiedra y los supersónicos, boludo, tampoco hay tanta de... Pero bueno, explica no, para no, tal vez a los que no sepan. ¿En qué año más o menos eran? Yo me acuerdo, por dar mi por Yanina, los supersónicos viajan en el tiempo y se encuentran con los picapiedra y hacen las cosas de los picapiedra y eso. No me acuerdo, la verdad. Bueno, sí hacen un viaje en el tiempo por el tema del robot ese que tienen. Que no sé si es el que inventó el pibito o alguien, pero bueno, crean un vórtice temporal y se cruzan. El tema obviamente para todo crossover, es que el dueño de las marcas sea el mismo. En este caso, Hanna-Barbera. Hanna-Barbera. Hanna-Barbera. Para mí qué buena cantante que era. Hanna-Barbera. Siempre fue para mí Hanna-Barbera. En serio. Y ahí sale. Bueno, ahí está Zachary diciendo una teoría bastante extendida en internet de que tanto los supersónicos como los que pica piedra sucedían en el futuro. Tenían su propia continuidad, vivían en el mismo mundo, solo que los supersónicos vivían en las alturas después de un holocausto nuclear y los que habían quedado abajo, los pobres, o sea, los vivían abajo, los pica piedra. Y yo, muy fumado, tu teoría. Pero tiene lógica, ¿o no? Che, David, cambiale el título, por favor. Ahí voy. Bancaje. Acá está todavía el de la peli. El de la peli, a ver. Las Tortus. Está todavía, cambiale el título. Bueno. Aparte que me censuran, ni siquiera te calenta por cambiar el título. No. Pero ahora todo hay que retarlo a David. Cada tanto cuando se manda un moco, lo retan ustedes por mí, ¿ah? ¿Eh? Hágame el favor. Le ponen en el chat. Bueno, ¿qué otra teoría? A ver, contá. Ese es uno conocido. Pero el siguiente, que era bastante, bastante conocido, que seguramente lo recordás, aunque no recordás el episodio en sí. ¿El bidet? Promesa sobre el bidet. No, yo nunca he hecho promesas. El crossover que queremos recordar a continuación es... ¿Dónde me los dejado? ¿Qué cosa? He visto que subió algo. No sé. No mandé nada. Puse la música de fondo nada más. Ah. Acá estamos poniendo. Episodio... sobre... los crossover, porque hay varios estamos diciendo primero los supuestamente conocidos por todos, pero el que viene a continuación también es conocido, es Batman y el Avispón Verde. Sí, bueno, sí lo conocía. ¿Qué me puedes decir de eso? Además, no era que se cruzaban en un episodio de uno, sino que... eran dos episodios nada más, pero era porque justo... Pero creo que eran los dos de Batman. El Avispón Verde, ¿no? Iba a Ciudad Gótica. Si no me confundo, sí, el Avispón Verde iba a la Ciudad Gótica y bueno, iba con Cato. Y después de un robo de... no me acuerdo, creo que era un diamante por parte del Joker. Tal vez me confunda. Bueno... pelean entre ellos, porque pensando, el Avispón Verde es enemigo. Se confunden, sí. Sí. Pero hay una muy buena pelea entre Burt Ward, como Robin, y Cato, que era el señor Bruce Lee. Porque a pesar de que muchos no den un peso por Robin, él ya venía entrenando con Bruce Lee, le venía haciendo sparring, por lo menos es lo que cuenta él, que se daban sus buenas cagadas con el Avispón Verde. Lo que nunca recuerdo, si mentira, eso nunca lo sabremos, es el tema de el nombre del actor del Avispón Verde. Ya te lo digo. Si lo encuentro, en 2 segundos te lo digo. Van, bueno, Williams. Bueno, para los que no saben, aunque más o menos conocido. No... Para los que no saben, Van Williams es de Pisces, como Justin. No, que el Avispón Verde es, entre comillas, similar a Batman, que es un millonario que combate el crimen. Mujeriego. Con un japonés al lado. ¿Cómo? Con un japonés al lado. O un chino. Y era su chofer. Sí. El chofer llamado Kato. Pero no me acuerdo si era el chino, le decían como chino o japonés en ese momento. ¿A Kato? Sí. O a Bruce Lee, sí. A Kato, boludo. Estamos hablando de Kato, del avispón verde. Sí. Igual el tema de... Acá dice, se cagaban a beso, mirá, con Kato. El avispón verde y Kato. Recordemos que en esta época Bruce Lee no era un... Por lo menos en Estados Unidos no era tan famoso, no era tan conocido como en China o en Japón, boludo. O en Malasia, donde él sea. Y bueno, eran ambos de la misma cadena, me parece que sí. Sí. Y bueno, eran más o menos famosos. Habían hecho ya un cameo, me parece, en donde salían por la ventana. Viste que siempre en la serie de Batman... ¡Saltó por la ventana! Ah, sí. Hacían el... Cuando escalaban en la... Una pared. La pared. Sí. Iban, y que iban muy juntitos. Siempre aparecían famosos abriendo la ventana así. Yo estoy cansado. Bueno, ahí habían hecho el primer cameo. O sea, abrieron la ventana y estaba el Kato y el avispón verde. Así que, y eso le gustó a la gente, así que... Hicieron dos crossovers. Uno llamado un poco de acción. Y el otro, la satisfacción de Batman. Con, también que se lo violó a Kato. Con resultados sexuales. 100% real, no fake. Un link 4K, 60 FPS. Un link mega. ¿Así? Sí, a ver acá. Y bueno. En sí, obviamente Batman era mucho más popular tanto allá y acá peor. Porque a Avispón Verde se lo recuerda, por lo menos yo, por haberse cruzado con Batman. Y tal vez porque tenía Bruce Lee. No fue la gran cosa el Avispón Verde, en realidad. Es más una historieta que otra cosa, que un programa de televisión. Hasta en los Estados Unidos en realidad no funcionó. Por eso. No es lo mismo que Batman. Y no, tiene otro. Bueno, vamos, pasemos a otro. El siguiente. Bueno, a ver, para que abro mi blog de notas. Acá ya estuvieron tirando alguna, mirá. ¿Cómo cuál? Ese es. Los Simpsons y Padre de Familia. Bueno, pero para que vamos a tirar uno que no creo que hayan conocido. A ver. Acá está. Cross.txt. Este es bueno, lo que me impulsó a pensar sobre este tema es lo que me habían dicho ustedes en el episodio anterior, viste que hablamos de Walker Ranger Texas. Sí. Me habían dicho que había un crossover con quién era, con Kung Fu. Y sí, yo pero te no, dije. No hay, no hubo. Y eso. ¿No? No. Pero sí estoy seguro que lo he visto. ¡Era el viejo! No, el efecto Mandela habrás visto. O alguien parecido. No, estoy seguro que era el viejo de Kung Fu. Porque yo estuve buscando que esto no... Si lo dio, lo debería haber visto. Lo hubiera recordado. Y así buscando... Encontré que hizo un crossover. Tal vez por eso te vayas... confundido entre un chino que hacía kung fu o karate con Rancher de Texas, pero la serie protagonizada por el chino era Ley Marcial. Ajá. ¿Lo no sé, recordás? Puede ser. ¿Lo ubicás? Creo que sí. A ver, voy a poner acá un videito, creo que es el único que encontré. Sí, porque eran todos muy cortos. Es el... Ley Marcial está protagonizada Con Sammo Hung. Así sí, es. Sí. El señor Sammo Hung, que es un gran actor también de artes marciales. Así, gordo, petizón, como lo ven. Sí, algo. Que parece... Hay muchas películas de Sammo Hung para poder verlos. para que no lo recuerde bien, porque hay muchos chinos, era el chino medio gordito que tenía un mechón gris, así de canas. Pero igual esa serie no fue tan famosa en Argentina, por lo menos yo no lo recuerdo tanto. Hay público para todo. Lo que sí hicieron, como digo, porque eran de la misma empresa, que es algo típico en los crossovers, innecesario. Mira, que es un grosso y gordo Samo, Bueno, yo no soy de seguir tanto a los artistas marciales. Bueno, los videos, bueno, ahí en el video van a poder ver, el que vea en YouTube, está... Poné Samo Hung, poné peleando Samo Hung, para que Ahora voy a vos veas lo buscar. que era. Decime alguna película donde haya estado, una película copada. Me acuerdo en este momento películas, pero hay videos. En YouTube debe haber un par de videitos de él luchando. Ya buscaba uno y A ver, decime, Samo, con doble M. Samo con doble Ah, M Samo Hung. y Hung, Hung. Bueno, acá dice... Pe hizo película con. Ah, parece que Uy. siempre fue gordito. Sí. Ah, tal vez... Buenas noches, Albert. Bienvenido, Albert Gian. Bueno, entonces, seguramente eso era... Por lo que resaltó, porque sabía artes marciales y era gordito. Era algo raro. Acá dice, en la serie ya era viejo y se rebancaba, bocha de acrobacias y hacía. Samo. Sí, acá veo que participó con... Obviamente con Jackie Con Chan en algunas Jackie Chan, películas. en la. El maestro borracho hizo papeles también ahí de segundón, pero Ah, y mirá de qué época es. Acá encontré una pelea de Sammo Hung con el del Sam, Superstar, del gran mojón. con Bruce Lee. Hacía dupla con Jackie Chan, eso que estaba diciendo. Se puede decir que es el eslabón perdido entre Bruce Lee y Jackie Chan. Ya vamos a avanzar un poquito. ¿Esto qué habrá sido? Esto en... En la de la leyenda del dragón. Oh, no me digas, yo me lo bajé para ver, pero vamos a ver un poquito de la pelea. Sí, desde... No te digo que era gordo, pero Pero era gordito. era Tenía su rellenito. cachete. Sí. Ah, entonces es contemporáneo de Bruce Lee. Más que de Jackie Chan. No, ya te digo cuántos años tiene. Na. Tiene 67 años, o sea, no, no es. De videos, sí, esto está bien. A reflejar horizontal me faltó eso. Para que no se También filme. en esa película, dato importante, el que le guste, también hay una pelea con Jackie Chan. Bien, sí, Aparte con Sammo Hung, era re pibe, salía del secundario y estaba filmando. sí, ¿ves? Sí, en esta película creo que es la que aparece Jackie Chan también. La del dragón actúan los dos como extra, Sammo Hung y Jackie. Bueno, ese era un crossover que me pareció raro, porque en sí no conocía tanto de ese, más que por nombre. Digamos, pero no, lo busqué, lo encontré, dije, ah, sí, esa serie, pero así de tenerla presente, no. Ley Marcial, no. Y ahora se viene algo que encontré solo en versión gallega. Pero no ponga sonido porque si no después nos censuran todo. No sé, es bastante viejo, igual lo voy a buscar. No van a censurar por tu culpa y te voy a tener que ir a Buenos Aires para darte una cachetada. Tengo el corazón con agujeritos. A ver, el alien peludo más querido de televisión, ¿cuál es? ¿Tu hermana no cuenta? No, porque no salió en la tele. Ah, buen punto. No hay problema. Exactamente, Jorginho. ¡Gaturro! No, Acá dicen Gaturro. Gaturro. A ¿Es ver, aquí Gaturro? tengo el título. ¿Me puedes confirmar el número de episodio que llevamos? Ay, ¿por qué yo? Y porque sos el único. Alaba el tonto y lo verás trabajar. No sé por qué estaba por poner Mercado Libre en YouTube. Ay, necesito comprar cosas. A ver. Oh, tal vez. Sí. Ya te digo qué número vamos, porque así estamos grabándonos. 30. Este es el 30. Uepa. Ya vamos a alcanzar a los puntos 5, con suerte. Vamos en el 40 de los puntos 5. 30. Mirá, Gaturro no era. Menem. No. Alf. ¿Y sabes con quién? Garfield. Ah, no. Perdón. ¿Sabes con quién hizo un crossover? No un crossover, sino una participación especial. No. Con Blossom. ¿Te acordás de Blossom? No. Opa, este video. Blossom era una serie de Disney, creo que era, o algo así, pero era de un adolescente. Tal vez con esto lo recordes. Pelo lacio y con una nariz generosa. No. A ver si ahora con el video. Esto lo daban más que nada en Telefe, lo recuerdo bien. Era para adolescentes. No sé si ahí podés ver el video o el que esté mirando la recuerde. Si podés darle un play, te voy a entender porque está la imagen trabada con. Ahí va. No. ¿No la ubicás a la minita? ¿A la serie? No. Bueno, para que no sepa, Blossom. Vea, acá nadie sabe lo que es Blossom. Es una serie de que duró 5 temporadas. Mira. O sea, en la cadena NBC, que también era la propietaria de Alf. Bueno, sí. Ahí ven el cameíto haciendo de. ¿De San Pedro? Sí, o sea, la mina. Se muere. No, está soñando y. No, sueña no, que se muere. Decir nada, la verdad. Nada, la chiquita estaba durmiendo y se murió. Y San Pedro es Alf. Así que cuando nos muramos, vamos a ver que es Alf. ¿Así? No. O sea, todo una conspiración. Ahí está la voz en gallego para que escuchen un poquito. ¿Para qué es, bueno? Salf Pedro, ¡Ah! Bueno, como decía, duró 5 temporadas. La actriz se llamaba, o se llama, Majin Bialik. Blossom ruso era el nombre. Pero lo característico de, por lo menos yo, lo que la recuerdo, era, o sea, una serie, como pueden esperar, de adolescentes con comedia. Se puede decir típica. Bueno, sí fue producida por un subsidiario de Disney, así que ya saben por dónde va la mano. Pero como decía, lo típico era, yo les recordaba, pelo lacio y con una nariz a lo. A ver cómo te puedo decir. No te digo al nivel de Diego Peretti, pero ahí nomás. Bueno, dale, resumí. Deja de hablar de tu fetiche de nariz, por favor. Dale, bueno. O si no doy una noticia para todo y que se pudra todo y lo hacemos noticiero este capítulo. No. Pero bueno, esa era una curiosidad. Dije, yo nunca había escuchado de que Alf había aparecido ahí. Blossom, nunca lo vi. Sé que lo dan los sábados en la hora de Disney y en Telefe, pero no me traía. Era para adolescentes, tirando para. Acá Mauret te dice, yo conozco el fetiche de David. Y yo también lo conozco, se me ha dicho. Ella lo cuenta todo en un rato. El fetiche de David. Y ahora el que estaban diciendo. De tu fetiche. Era los Power Rangers con. Las tortugas ninja. Las tortugas. Pinja. Ninja, pero tú dale, joder. Pará que tengo que hacer todo, papá. ¿Y vos querés grabar? Yo te he dicho, no ponga presentación que el pez. No, el Pero nene tiene. aún así se El meten los nene me dedos. tiene que censurar y no me deja hablar cuando estamos hablando sobre los videos, no por de los famosos. Ahí está sonando. Esto sí era. Lo descubrí ya cuando tenía internet, porque Power Rangers lo vi hasta que se volvieron a ver, hasta los Turbo, creo, no me acuerdo, no, hasta cuando se volvieron ninjas, que se aparecía Ah. el robot Ninja, creo que se llamaba, hasta esa temporada. Ah, no, yo le dejo muy atrás entonces. ¿Que lo dejaste cuando estaba el Los Ranger turbos. blanco? Cuando estaban los turbos y aparece el negro, el Ranger negro, que era el negro con dorado, que era el red de la primera generación y nada más. Y de ahí no vi más, digamos, los Power Rangers. Así que ni siquiera sabía que habían hecho un crossover con las tortugas. Es Bueno, algo nuevo para mí. en el video estamos viendo una lucha donde las tortugas. Bueno, esto es lo típico. Aparecen las tortugas. Bueno, en el un breve resumen del episodio, son controladas mentalmente por la villana que no sé quién es. A ver, ¿cree que lo resuma yo? Se pone, pelean las tortugas con los Rangers, se vuelven buenas las tortugas y pelean juntas al final. Como todo típico crossover. Acá dicen que también hay video no por del primer Ranger rojo. Pero creo que no era ese, ¿no? Que supuestamente han dicho que no es él, sino que es un actor que se le parece mucho al Ranger rojo. Que hacía películas no por. Que es otra persona. Igual, Pero es igual que Yuya, los videos no por de Yuya también no los contamos. No, no, no, no, ese no lo conté. Bueno, pero Ah, ¿qué te iba a decir? ah, En este caso, las tortugas ninja hacia no por. tienen los. Ah, para. Acá no. Bueno, lo voy a parar. Sí, pararlo porque si no No, no, no, no, quiero. el copiaje, Mira, ahí chango. está. No sé si ahí lo Dale, ves. Parece que Leonardo tiene está pechos. pintado. No, tiene pechos. ¿O no? Ahora ya sé cuál es tu fetiche. No sé si Ahora ya Leonardo sé, no tiene. ahora tienes fetiche a tortugas con pecho. Listo, ya está, ya has dicho tu fetiche. Ahora continúa. Pero aún así, las tortugas tienen una mirada bastante turbia. Obviamente por el Bueno, presupuesto culiao, vos también televisión. qué querés. Vos también qué querés, año 2000, medio del 2000, qué querés, camarones vos también. Agradecer que consiguió unos par de peluches y le han puesto ahí como para decir, son las tortugas. Están más Duracell que George sábados a la noche. Sí, cambia. Vamos con otra cosa ahora. El siguiente crossover. Si se te ocurre, decímelo. No, no me acuerdo de ninguno. A ver, acá tengo. Trabaje usted el de la idea. Yo estaba feliz jugando con mis tortuguitas ninja. Esto era bastante. ¿Cuánto puedo decir? No es turbio, sino. ¿Cómo se? Lo criticaron bastante porque se dio apenas Disney compró Marvel. Y todos decían, no, ahora van a cruzar Minnie Mouse con Spider-Man, todo eso. Cosa que no pasó. Pero sí cruzaron. ¿Y te acuerdas cuál fue el crossover en dibujos animados que hizo Marvel? Marvel. Sí. Con Phineas and Ferb. Los Avengers. No, no es de mi época ya. No, pero salió en las noticias y todo decía, che, Nah, no es mío. esto nos espera con Disney. Acá hay uno que dice, mira, hay uno, no sé si vale como crossover. Minguito con los personajes del Chavo del 8. Sí, aguante. No, no, no, no, Minguito y no. el ¿Qué me Chavo del estás 8. queriendo decir? Minguito y el Chavo del 8. Crossover, unión. son los más pulentas. ¿Me estás haciendo googlear? Y tiene razón. Pero no van caracterizados. Pero mirá qué fiero. Phineas y Ferb y los Avengers, boludo. Mirá ese Hulk. Sí, porque los animaron con 2 pesos. No, porque nosotros no hubiéramos salido más lindo. Y conociéndote a vos, le hubieras puesto pecho a Iron Man, así que no jodas. Pero bueno, como les decía, esto fue bastante bastardeado por el fandom en general, o como siempre por los haters, diciendo que después de esto iban a cruzar el pato Donald con... Acá mira, Albe dice, yo quiero ver a Chabelo comer tal gran en un crossover que se llame El Show de los Inmortales por HBO. Y le invitan a la reina de Inglaterra. Así, el trío inmortal, boludo. El 3x1. Qué hija de puta. Bueno, y ahora, ¿quién te había dicho de Minguito? 1984, RNSZ. A René, nuestro amigo René. A ver, lo busqué y lo encontré. A la René. Está Minguito, o sea, el personaje de Juan Carlos Altavista, lo que voy a escribir un poco el video. Y no es que se cruza con los personajes del Chavo, sino se cruza con los actores. Está el que hace ella de... El profesor Jirafane. El Chavo. Doña Florinda. Para mí son el profesor, Doña Florinda y la... La Chilindrina. La Chilindrina. Sí. Bueno, ¿pero cuenta como crossover? Bueno, esto cuenta como un cameo, se puede decir. Igual no son los personajes, pero... Pero son ellos. Pero ahí tendría que estar el Kiko y Don Ramón nomás, así como decir. No, pero seguramente con esta época, no sé qué, Don Rondamón creo que ya no estaba. Y Kiko, a viste, ver, que lo fletaron. Ah, ya estaba viejo, Jirafal, así que sí. Oh, mirá ahí... La Chilindrina le está tirando onda a Minguito. Debe ser después de comerse a Luis Miguel. Mira, ahí está contando cómo se lo comió Luis Miguel. Pero bueno, esto sí que no conocía, no sabía que se habían cruzado en un. Acá estudio. Pregunta, mira, la René pregunta: ¿cuenta como crossover el póster de Stallone en la peli de Arnold Schwarzenegger en El Último Gran Héroe? Eso es un. Mini cameo, es un cameo de póster. Pero en realidad, porque si lo querían poner a Stallone como Terminator. Ah, bueno, eso sí. ¿Pero cuenta como crossover? Digamos que sí. ¡Sí! ¡Crossover! Porque si para hacer eso, bueno, los Indestructibles es el último crossover, entonces. Porque aparecen todos y dicen todos sus latiguillos, como si fuera, aparecería George y diría "Hiyo", ahí. ¿A dónde? En los Indestructibles. Ah, sí. A ver, después de esta curiosidad argentina, bueno, hablando de Argentina, iba a preguntar a George. Tal vez vos sepas, ¿no? O tal vez no. No. Cebollitas con Chiquititas, ¿nunca se cruzaron? No veía Chiquitita. ¿Y Cebollitas? Sí. Pero no me acuerdo. Porque ahora que... Capaz que habrá hecho Gamusa, uno de esos changuitos nomás. A ver, para. Vamos a poner. Gamusa, Chiquititas. No, yo no veía Chiquitita. Turín. No. Iba a decir, pero el crossover más. Yo pasaba de ¿cómo se llama? De Cebollita Subcampeón a Amigobi. Déjame soñar a tu lado. Y no me acuerdo cómo sigue la canción. Pero acá tengo. No sé, a ver si se... No, me va a tirar el copyright, pero... No, no, entonces no ponga. Contanos. Pero igual ya te van a tirar el copyright con el... Con todo, el Chavo del 8, tirar, boludo, así que... a que te lo tira. ¿Cuánto querés apostar? ¿A que no me lo tira? ¿De qué estamos hablando? Bueno, el crossover más conocido en animación argentina es... No me diga que... No me diga que es lo que yo estoy pensando, sí. Y va a ser para que me vaya a la mierda. Chuavechito con Dibu. Ah, no, entonces no es la que yo decía. Pensé que era una peor. A ver si encuentro acá. Pensaba que me iba a decir la Guiruchi Soledad y va a ser para que te caiga una patada y me vaya a la mierda. No, ese no es un crossover. Ah, bueno. Bueno, ahí vemos a la Cluster Boy. Y a Germán Kraus. ¿Es tu fetiche, culiao, la Cluster Boy, que no? Decir la verdad. Obvio. Bueno, acá tenemos. Ahí vamos a poner pause. Qué sucio que son, ¿no? Qué loco que se hayan cruzado Chovechito y Dibu. Y bueno, eran dibujitos. El Chovechito estaba de moda. Queremos explotar la marca, lo explotemos. Sí. El Chovechito tiene que hacer un crossover con Amigacho. Sí, esto era peculiar. Para los que no saben, tal vez no conozcan. Chovechito fue... era. Dibu era de Pisces como Justin. No. Dibu era una serie argentina de los. ¿Qué será? Fines de los 90, ¿no, George? Mediado del 90, pero. Para la gente que vive en un tupper en los 90. O tal vez para personas que son más jóvenes que nosotros. No hay gente más joven que nosotros. No se van a romper la mente con nosotros, culpa de nosotros. Prefieren aspirar. Bueno, aire puro, boludo. Para que tengan idea de lo bizarro que era esto, era una familia típica, normal, menemista, que adoptan a un pibe. Dice, bueno, vamos a adoptar y le cae. No adoptaban. ¿Cómo que no adoptaban? Lo ha parido. Nah, no me jodas. Ha parido un dibujo animado. Mira que me haces buscar, ¿eh? No puede ser que hayan puesto. Ha parido un dibujo animado, no me preguntes cómo. When you smile, smile, wow. Bueno, acá podemos decir... Para Maurete, porque Maurete también es de Pisces, como Justin. Acá dice, Mi familia es un dibujo, fue una serie del 96, 97, hasta el 98. ¿Viste? Mediado. Acá no me dice. Se coló un lápiz, salió sí, Dibu. ¿Sabes que sí? Tenés razón, dice... Es una familia reconstituida, multigeneracional, seguramente estaba el abuelo por ahí. Sí, porque estaba había un viejo cochino ahí. Y su vida de la familia se vuelve cambiada con la llegada de un niño. Así está escrito, un niño dibujo animado. Al que llaman Dibu. Y dice, los integrantes de la familia reaccionan al nacimiento del niño con diferentes maneras. ¿Te imaginas lo loco? Que venga, digamos, si te casás todo. Que gana. Yo agarro una escopeta, ¿sabes cómo lo voy a buscar? Mickey Mouse, al Boboni. A todo lo voy a cagar de un cuetazo. Si te aparece tu esposa, mira, este es el bebé y te sale un niño 2D encima. Fumaron de la buena. Acá dicen, este es re fumón. Era una serie re fumona. Y bueno, esta serie tuvo también su película. Y creo que... Ah, tuvo... A ver, pará. Segunda... Tres películas. Qué país generoso, Qué país generoso. ¿Cuántas películas? Tres películas. Qué hijo de puta. Y obviamente las estrenaban en vacaciones de invierno. Como... Todo producto argentino. Siempre todo. Toda película argentina, esa la de Larguirucho con Soledad, siempre Vacaciones de invierno. Y salió Y los si es pibes. para los changuitos, changos, si es que le van a Y sí, meter. obviamente, pero. ¿Qué va a meter a tres changuitos en un cine en verano? ¿Sabe cómo va a tener que gastar en la gaseosa? Y bueno, eso era Mi familia es un dibujo. Lo más conocido estaba Germán Kraus y los inicios de la Cluster Bower ahí. Después, para los que no conozcan, Chovechito, así como se dice, es un personaje ¿Sabes que ya animado. está por entrar un invitado? No me digas. Un rato, sí. Bueno, que se Así que apure, decirle. seguí. Ay, ay, Que se ay, don vista. Apurón. Déjalo que se vista tranquilo, se afeite y aparezca. Bueno. Porque vamos a tener a Justin. Y. Perdón, Chovechito es la. No sé Creo que si sigue aparece siendo. una nena, pero no sé si era la hermana. No, la. Sí, se aparece, pero no, esa la fabrican, digamos. No sé Ah. cómo era, que con algo la hacían y salía y después la adoptaban y Sí. era la hermanita de Dibu y bueno. Ahora me vienen los recuerdos, pero era infumable la nena. Creo. Peor que. Y porque era una niña, o sea, era una bebé. Sí, pero era infumable. Peor que Diego era. Bueno. Y bueno, Chovechito era la cara de la. ¿Cómo se llama? Del jabón en polvo llamado Vívere. Es que Ajá. es como un ala, un. Yo qué sé, un jabón para lavar ropa. Y bueno, no sé. Salió la publicidad de. Pongamos un niño animado hablando con la Che, la Chu y pala todo. Y bueno, no sé a quién se le ocurrió, dijo, che, vamos a hacer un PNT, o sea, una publicidad no tradicional, y lo disfrazamos de cameo. Y lo metieron a Chovechito en la serie esta de Mi familia es un dibujo. Suavizante, creo que Bueno, era. Ah, sí, con razón era. cambiamos, sí. Chochito. Machirulo. Ah. Bueno, eso era argentino. A ver, bueno, si te acuerdas de alguno más, ¿no? Así La que bueno. noche en soledad. Eso no es un camino. Bueno, si querés. Trapito y hijitus. No, eso tampoco. Vamos a poner Larguirucho y Soledad. Ese pues, ponele, vamos a. Pero Describí, parecían los ¿quién era malos. Larguirucho para los que no saben? Larguirucho era una persona buena, mala, que estaba con hijitus. Estaba con el profesor Neurus, que hacía wejeje. Estaba con Serrucho. Estaba con la bruja Cachamacha. Ya dije hijitus. No, El señor comisario. ¿Cómo se llamaba el otro? Que era el porteño. Ah, Pucho. Que era un tanguero. Estaba el Oaki. Changuito con chumbo. Que era la imagen del Falcón Verde de la época. bueno, ahí estoy Estaba el poniendo padre el. que decía. Para Es que los que te. están Los dos negros. por video, estoy ¿Cómo poniendo el trailer se llama? de. Pará, que a ver que se me sale. Sí. Oaki, hijo mío. O algo así, creo que decía. Hay que aclarar que todos estos personajes fueron creados por García Ferrer. El bocitracio también. Térrequete, no me acuerdo. Que es el padre de la animación acá de Argentina. De hecho, el único que hizo algo potable en animación. Por lo menos yo no recuerdo otro. Y era un solo actor que hacía las voces, la mayoría. Señor, ¿cómo era? Pelusa Suárez. Ah, era un señor gordito, ¿no Señor, puede ser? sí, Sí. Pelusa Suárez creo que era. Después lo vamos a buscar ahora. Bueno, acá va el trailer. Vos lo estarás Bueno, mirando. adelantalo porque si no. No, no, no, es que como estamos hablando, ahí va. Ah. Vas a ver los personajes que aparecen. No solo los animados, sino los cameos de. Personalidades entre comillas reconocidas. De una. Ahí todo lo estamos viendo en vivo, que estamos viendo las estrellas, estamos viendo el espacio, Estábamos viendo un ranchito muy solito, solito, solito, así como el que yo tengo acá en la casa. Y ahí lo vemos al aguiducho, tocando la boleadora, digo, la soledad. Ahí lo vemos al pucho, Carlito Bala, la bruja cachabacha. Ese Carlito no Bala era ese de la... Sí, Carlito Bala. Boludo. Aparece Guillermo Andino. Dino también. Va a estar... ¡Oh! Va a hacer karate, mirala. La soledad hacía karate, la guirucha se puso negro. Se volvió el negrito curumbé. ¡Eh! ¡Está! ¡Vamos, Manao! También aparece, vamos, Manao. Aparece Chaqueño Palavecino. Aparece... No, bro. Aparece, ¿cómo se llama este? El señor comisario. Una rastrojera vieja. Todo viajando. ¡Ah! ¡Ahí está! El Capuzotto. Se nota cualquiera Capuzotto, ¿no? Camión. Capuzotto, camionero. Camionero y peronista. Y llegó la víctima, digo, el invitado. Hola, señor Romer. Buenas, buenas, ¿cómo va? Todo bien, ¿y usted cómo le va? Bien, bien. ¿Llegaste para los shows de los crossover? Estoy viendo. Ah, buenísimo. Okay. Bueno, para que no conozca a Romer, tiene su podcast y su canal. El podcast se llama Kawabonga y es muy recomendado. Es como el nuestro, pero mejor. No, en realidad tiene más plata que nosotros, pero nosotros lo hacemos más. No, tranqui, tranqui. Hacemos las cosas a pulmón nomás. Mentira, él tiene plata. Tengo un jueguito, no plata. Bueno, estábamos hablando en este momento de crossovers no conocidos y no tanto. Y acá me hicieron poner el tráiler de la película de Soledad y el Arguirucho. ¿Vos te acuerdas algo de esa? Que Kawabonga. ¿Qué? Perdón. Acá dicen que Kawabonga sería podcast por 5p. No sería por 2p. Por 2,50. No, es podcast por $1. Así, ya tienen uno ahí. Sí, pues tienen el cipayo ahí. Que me parece raro que no ha aparecido solito el cipayo. Debe andar jugando la Switch Lite, porque se compró una Switch Lite y anda todo el día tirado en la cama. Ay, ay. La gorda gringa con sus dólares se compra la Switch Lite. Y yo no tengo ni para comprarme calzoncillo. ¿Qué, hijo de...? Tienen dólares cortesía de Wally, dice acá. Bueno, Romero, ¿vos te acordás algo de... o viste la película, o te hicieron ver la película de Soledad y Larguirucho? Mirá, no tenía ni idea de que existía. Uno. Dos, no me gusta Soledad. Tres, no me gusta el cine argentino, así que no la vi. No la desconocía totalmente. Larguirucho, sí. De chico me gustaba mucho su origen. Bueno, aunque en este caso usaron un estilo de animación nuevo, obviamente. Y qué te puedo decir, no, es la típica película para sacarle guita a los pibitos, como le dije a los pibitos, no, a los tata, bueno, los tata y los pibitos. A los... Che Maurete me dice, no puedo decir semejante barbaridad, no, en serio, no me gusta el cine argentino, me parece que quedó atrasado. Pero los bañeros tenían lo suyo, No, ya te hincha la bola, en serio. No, pero los viejos, no te estoy diciendo los nuevos. Ah, sí, bueno, los nuevos son un desastre. No, los nuevos son una cagada. Yo te digo, Emilio Dizzi, ¿cómo se llama? Franchella. Igualmente, por las imágenes que están mostrando, está bastante bien animada la película, Fuera del contenido. No, era sí. Un tipo película musical, obviamente, al estar Soledad, para aprovecharla. Claro. Sobreexplotemos Manaus y a la Soledad. Pero mirá esa parte, mirá. De la nada la Soledad se vuelve Karate Kid, boludo. La empieza a revolear como boleadora a la cachabacha. Chaqueño Palavecino y la hermana de Soledad, que era más linda que Soledad. Y no, ese... está bastante bien. Está bastante bien, No lo pago por cine, pero... Manos de uva, manos de uva, manos de uva, dicen. Pero bueno, esto cuenta como, acá pregunta si cuenta como crossover el Guaymallén en la pelea del chino Maidana. Pero bueno, se puede decir que esta fue la última aparición en película de los personajes de García Ferrer. Después no me acuerdo ninguno más. No, yo tampoco. No, yo tampoco. Yo todavía me acuerdo, lo siguen pasando cada tanto en la tele acá, el de Trapito. ¿Sabes qué? Con Trapito... Trapito de Ferrer, no el Trapito del otro. No es el que le gusta a Demo, sino el Trapito para los niños. Creo que Trapito fue una de las primeras películas que vi o me hicieron ver. Y recuerdo bien que me puse a llorar en la parte donde... ¿Viste? En una parte lo basurean a Trapito. Dicen, tómatela, sí, quédate allá, quédate en tu monte. Y se queda ahí llorando. Ahí, y yo lloré. Yo me acordaba de esa parte justamente. Todos llorábamos como unos pelotudos. Para que no digan que... No nos destruye la cabeza, mirá. Bueno, y el siguiente es un... crossover de entre series que seguramente conocieron. A ver, para. Se llama... ¿Recuerdan con quién hizo un crossover... Jimmy Neutron? Con tu ir. ¡Mierda! ¡Mira cómo empezó a meterse la gente! ¡Sin permiso! Estaban todos en Checkpoint. Estaban todos escondidos. Estudio. Estaba viendo Checkpoint. Estaba viendo Checkpoint con Tatabuque y el directo. Ay, ¿qué tiene Tatabuque en que no tenga yo? ¿Cómo están, chicos? Un cordobés. Buen punto. Yo me perdí Tatadouken y Checkpoint por dormirme jugando con la Switch Lite y la ya te bombardeó, gordo, no dale. Te y encima estaba viste que la puta. Encima tuve que lavar los platos antes que venga mi germo, boludo. Gordo, sí, payo, sí, ya te bombardeó hace 2 minutos, mira. Ay, echando la pollera. Te juro, pollerudo y sí, payo. Ay, me olvidé de contar Hijo de puta. Solo para romper la bola. Su monedita, mira, no te la puedes perder. Literalmente hace un ratito que vi el mensaje de yo. Entra, Alve, también entra, si vos querés, dale, entra. Alve dice Jimmy Neutron y los padrinos mágicos, mira, no sabía que se habían cruzado. No, yo tampoco. Bueno, pero conoce la serie. Sí, lo conozco. Bueno, lo particular de este crossover es que, como saben, Padrinos Mágicos... Ah, alguien me aclara de qué mierda estamos hablando. De crossover. Ah, listo, gracias. El estilo de animación de ambas series es diferente. Uno es 2D y el otro 3D. Ajá, claro. Y en el crossover, cuando se cruzan de universo o algo así, y... Por ejemplo, los que eran 2D se vuelven 3D y los que eran 3D, viceversa. ¿Lo vieron este crossover? No. Aquí Camisaga dice no, ahora que están todos, hablen de los videos prohibidos de famosos. Bueno, eso va a ser al final esto, en post-créditos. Nancia. Y sí, pues déjame. Ya hemos hablado del termo, un milagro de Juan Castro. ¿Lo has visto, Wally? ¿Te ha llegado? No. Te va a asustar, Sonsu, mira. Antes de que entrara, ¿de qué otros crossovers hablaron? Hablamos de Ley Marcial con Walker Ranger de Texas. Sí, me acuerdo. Bueno, eso hablamos fue porque Verde y Batman del 60. ¿Alguno se acuerda que Kung Fu, o sea, de David Carradine apareció en Walker Ranger de Texas? Eso lo hablamos la vez pasada, ¿verdad? Sí, pero apareció. Sí. Yo no recuerdo. No, yo no me acuerdo de eso. Por eso, creo que George se confundió con este, con Ley Marcial. Ustedes... Bueno, todos los asiáticos son iguales. ¿Tú, ¿Y qué otra? ¿Qué otra más? ¿Qué otro crossover? Acá dicen que no sabes lo que te perdés, mira con el con la foto de Juan Castro. Bueno, un crossover fue el de Blossom y Alf. Claro. Blossom y Alf, que es una serie que la única persona que la ha visto es David nomás. Nadie la conoce. Los la pica piedra y los supersónicos también. Blossom, claro. La piba narigona. Hay una teoría de los picapiedras y los supersónicos que dicen que los supersónicos viven en las alturas y abajo de todo, en un mundo post apocalíptico, viven los picapiedras. Ya lo dijeron. Llegaste tarde con el dato perturbador. Uh-huh. Fíjense en el chat interno, ¿ya hablaron de eso? Léemelo, Yochiño. Ah, no, todavía no. Gravity Falls y Rick and Morty. Ahora lo voy a poner. Pero bueno, el último que hablamos. Bueno, hablamos también de Phineas Ferb con los Avengers. Sí. Ajá. Y los Avengers también, ¿no? Por eso Phineas y Ferb y los Avengers. Sí. Y los Power Rangers con las Tortugas Ninja. De dos personas. Sí. De hecho, sí. Es una... David casi se toca porque aparece una imagen donde parece que Donatello tiene tetas. Bueno, también uno de los más importantes que yo me acuerdo es el de los Simpsons con Family Guy. Ese vamos a tocar, ese todavía no. Y el último que tocamos, antes que llegue, aparte de Soledad, fue el de Chovechito con Mi Familia es un Dibujo. Sí, boludo. Es la misma compañía de animación, por cierto. Sí, sí. Era publicidad. Ya que estamos, para, un segundo, ya que estamos, un saludo a Alve, mira, justo acaba de entrar también por la puerta grande. Que está acá. También va a hablar con nosotros, va a decir. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? Acá está el pene podcast. Don Nepe, un podcast Don Nepe. Saludos, no gente chuavechita. De personas no se caen. En el 97, cuando estaba la serie animada de Ace Ventura, ajá. Hay un capítulo que se cruza con la máscara. Ah, mira, eso voy a buscar. No me acordaba de eso. Batman y las Tortugas Ninja también, que es más actual. Esa es más reciente, claro. The Office, la oficina, la americana, y la oficina inglesa. ¿Para qué voy a poner? Eso es muy gringo, ¿no? En un capítulo se cruzan Michael Scott y el otro chabón, que no me acuerdo, el creador de la oficina, ¿no? Ay, sorry, God, stop on my office. Veo Friends y también soy de Pisces como Justin. Estás indicado eso, hasta tu abuela lo ve a The Office, boludo. Bueno, el crossover que viene, el príncipe del rap, ¿lo recuerdan? Sí, sí. Con Will Smith. El que no ha censurado por cantar las canciones. El que George se sabe la canción. Sí, no ha dado copyright. The Fresh Prince of Bel-Air. O sea, está bloqueado en tu país el capítulo anterior del podcast. Bueno, se cruzó, ¿saben con quién? Con los de Blanco y Negro. Ah, mira. Ajá. Ajá. Ese también tenemos que hablar para el próximo capítulo. Hagamos la serie. Different Strokes. De Blanco y Negro. Bueno, el tema se llama Different Strokes. Esto fue años después de que había terminado la serie de Blanco y Negro. Claro. Y todavía el viejo estaba vivo, boludo, año 90. Pensé que ya había muerto el viejo, que era el señor Drummond. Creo que murió. Sí, pero en la época del príncipe del rap ya estaba. O sea, todavía estaba vivo. El señor Drummond y, bueno. ¿Cómo que se llamaba el negrito? Gary Coleman. Gary Coleman. Gran Gary Coleman. ¿De qué estás hablando, Willis? Y hay que hacer el puchero ahí. El tema de este crossover era que se trataba en el último episodio del Príncipe del Rap, donde se iban a mudar a otro lado porque terminaba la serie. Sí. Y bueno, pasaban personas interesadas en la casa. Y ¡hola, señor Dormitrón! Y entre ellas estaban estos, los de Blanco y Negro, y otros cameos más, pero de series ya eran muy gringas, así que no lo puse. Ya era gente que no conocemos, digamos. Sí. Que no llegó acá pongo la libreta de enrolamiento. Friends y Mad About You. ¿Te sí, esa la estaba, lo tenía en lista. ¿Dónde lo estás poniendo? A ver. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde te la pongo? Te la pongo donde vos quieras, papazo. Y bueno, acá voy a poner la que puso Wally. Gravity Falls. Que, por cierto, yo no la empecé nunca. Es hermosa. Es hermosa. Oh, pedazo de serie. Sí. Oh, remate un informe, el otro nivel de Gravity Falls. Anda, caga. Les sea honesto, yo tampoco la veo Gravity Falls. Anda, caga, cheto de mío. Yo como el más pendejo soy de esta generación de caricaturas. Sí, Alve, el único contemporáneo ahí. Sí. A Gravity Falls, a Rick y Morty. No está hecha para mí, está hecha para ti, sí. Los chicos. Entonces no me llaman. Mi infancia / adolescencia fue toda la gilada. En cambio, Rick y Morty está hecha para viejos cínicos que ya no se vuela la cabeza porque dice, ¿para qué? No vale la pena siquiera. Entonces, por eso me atrae Rick y Morty. Pero para, ¿esto fue un crossover o son guiños entre series? Guiños. El de Gravity Falls y Rick y Morty fue un guiño. Sí, no estuvieron los personajes. Sí, supuestamente iba a haber un crossover. Pero... La cosa fue así, en un capítulo de Gravity Falls hay unos portales dimensionales que al tipo se le cae en una libreta, una taza y no sé qué más, ¿no? Un bolígrafo. Y en Enrique Morty se abren unos portales y sale una libreta, una taza y un bolígrafo. Sí, en el fondo se puede. Sí, pasa que entre creadores, viste, como son todos amigos entre sí, viste. Se hacen guiños, viste, el uno al otro. No, el problema era que los dos creadores iban a hacerlo, pero no solo esos dos, iba a haber un tercero. Pero lo que pasa es que como el tercero no le dieron luz verde a la serie, lo cancelaron el crossover. ¿Cuál es el tercero? No me acuerdo. No me acuerdo tampoco. Pero me acuerdo que es por esa razón la cual no vimos hasta la fecha un crossover de esas dos. Porque el chiste era, bueno, o hacemos los crossover con los tres o no lo hacemos. Oh, claro. ¿De dónde está lo de la lapicera? Pero entonces son diferentes creadores, pero son la misma cadena. No, son diferentes. No, porque... Gravity Falls es de Nick. Gravity Falls es de Disney, de Ricky Morty, que bueno, lo pasa por Adult Swim, que es de Turner Broadcast, que también son de Cartoon Network, eso todo ese... Claro. Mega. Ponele. Claro, tenés Turner y por un lado Disney por el otro. Claro. Se olvidan uno de los crossovers más importantes de hace mucho tiempo, que es las Olimpiadas de la Risa. ¿Cómo? Eso sí, no me acuerdo de eso. ¿Qué es eso? Bienvenidos. Todo el mundo de Hanna Barbera. Olimpiadas de la Risa. Ah. Bueno, pero hablamos de. Pero igual eso no es un crossover, es googleando las Olimpiadas de la Risa. Ah, sí. Pero no es un crossover, una serie nueva con todos invitados, ¿o no? Acá le voy a dar Scooby-Doo. Era todo tan un golpe bajo a un montón de personas. No conozco la mitad de esos de ahí. No es de tu época, tampoco. Yo soy muy joven para eso. Lo peor de todo es que Alve y Ujo son los más jóvenes de todos nosotros. Es como yo diga bananas. En pijamas. No, bananas en pijamas. Bananas. Banana. Una serie de los años 60 que empezaba con tipos vestidos en disfraces y era un cartoon. Terminaba como dibujito animado. Bueno, gente, me tengo que ir a dormir. Mañana tengo que ir al kinder, así que... Bananas de los 60. Pero... Bananas. Suena returbio, boludo. Una pregunta, esto no era un capítulo solo, era toda una serie con... Era toda una serie de diferentes juegos que hacían por el tema de las Olimpiadas. Y eran todos los personajes de... De Hanna-Barbera. Hanna-Barbera, de todos en realidad. Para mí sí es un crossover porque estaban los de Scooby-Doo, estaban los de Canito y Canuto, el León Batman Malquiel, y Robin. Batman y Robin, no. Sí, estaba Batman. No, era Blue Falcon y... ¿cómo es que se llama el perro? No sé cuánto. Mira, ¿puedes retroceder, David, por favor? Y creo que lo vi a Batman. ¿Puedes retroceder el video? Sí. Estaba Maguila el gorila también. Maguila gorila. Maguila gorila feliz. ¿Dónde estaba Scooby? Los Jockey. ¿Y los Picapiedra estaban acá? No, no. No, creo que los hermanos Macana, sí. Sí. ¿Dónde mierda tengo el GIF de Homero? Acá está. No, bueno, ahí está. Dinamo es el perro, ahí está. Dinamo. Por ahí creo que ahí, bueno, aparece, pues estoy seguro, creo que había visto la capa de Batman, pero... Ah, no, tenés razón, no era Batman. Es Blue Falcon. Tenés razón, no dije nada. Blue Falcon. Me imagino un Falcon, boludo. Pero azul. Un Falcon azul. Un Falcon azul, no, pero... No tan facho. No, bueno, no, pero para el que no conozca, esto es como hacer la Liga de la Justicia, entre comillas, de todos los personajes de Hanna-Barbera. Claro. Sí. Ajá. ¿Es Hanna-Barbera o Hanna-Barbera? Hanna-Barbera es. Hanna-Barbera. Barbera. Hanna-Barbera. Hanna-Barbera. Hay que algunos que dicen no. Hanna-Barbera. Si sos cordobés, le puedes decir Hanna-Barbera. Hanna-Barbera, le decía yo nomás. No, si sos cordobés, Hanna-Barbera. La largás la... Hanna Barbera. No, pero vos no sos yankee, vos no sos cordobés. Yo no soy nada, boludo. Yo no soy absolutamente nada. Nació en el Outworld. Yo soy un ciudadano del mundo. Es un gordo que tiene una Switch Lite nada más. Está en bola con la Switch Lite. Nada más. Te odio tanto por eso. El otro crossover que me acuerdo es el de Animaniacs y Tiny Toon. También. ¿Crossover o cameo fue? No, fue buscalo, porque no, la verdad es que no me acuerdo de eso. Eran toda la Warner, así que. Sí, podía... pero no me acuerdo que lo habían unido a los dos. No, siempre hubo cambios de esos. O no sea, lo veo, sí. A ver, ahí ya te lo paso. No me parece ni. O sea, lo que yo me acuerdo era. Era cuando le hacían las bromas, le hacían esos dibujos a los famosos. Como Schwarzenegger. A Stallone, ajá, y aparecían los hermanos Warner y la hermana Dot. Claro. Viste que Warner Bros. Tiene un punto. Warner Bros. Tiene un punto de Bros. Y ese es Dot. Mirá vos, por eso eran los hermanos Warner. Perdón, entonces no hay video de esto. O no sé si existió ese crossover. Yo he visto videos de Tiny Toons y Animaniacs. Mira. Acá me aparece el único. Hay una imagen, digamos. No, sino que el Mira, o sea, la nena de Tiny Toons, que era la pesada, se cruza con Elvira. Sí. Fíjate en el chat de Discord. Ahí voy. A ver, vamos a ver. Guapa. Ah, mira, ponerlo ahí en el. No, pero este es una promo. Igual. Bueno, ahí lo voy a poner. En la promo, lo que van a ver o vamos a reproducir es cuando mezclan las intros o imágenes de dos programas que van uno detrás de otro para decir el bloque de. Esto, cuando hacían como el bloque de Batman y Superman, así. En la serie animada de Spider-Man no aparecía Iron Man, después apareció Hulk, también me parece. La serie vieja de Spider-Man. Es muy posible. ¿El Spider-Man y sus amigos que estaba con Iceman? No, la de los 90. No, creo que no, Sinceramente creo que no. No tenían los derechos en ese momento. ¿Qué no? Tiene un cameo de la puta madre con Stan Lee. Con claro, Stan Lee, sí. Que rompen la cuarta pared. Obviamente, maestro. Lo llamamos un crossover, así que. Porque Stan Lee es el. El padre. Watcher. Sí, lo sé. Bueno, ahora no sé si están viendo la transmisión. Puse el video donde está la aparición de Elvira, de los Tiny Toons, contra los Animaniacs. Ah, sí. Bueno, en la serie de Spider-Man dice hubo Crawford. Lo único que encontré. Ah, mira la Elvira. Creo haber visto que en los Tiny Toon también habían hecho un. No sé si era un capítulo especial. que aparecían como el guardián de la cripta. ¿Quién? ¿Qué guardián? El de Los Cuentos de la Cripta. Uh-huh. ¿Te acordás de la película Los Cuentos de la Cripta? La serie, sí, en realidad. Sí. ¿En cuál? ¿En Animaniac? No, en Tiny Toons. No, no creo que lo es. Es sí. Muy turbio. Mirá, pero... David, el link que pasé ahí. Sí, sí, sí. No creo que haya aparecido. Sí, sí, mirá, ya te mando la... A ver, no sé si lo encontró antes él, pero... Bueno, en Spider-Man yo recuerdo, estaba buscando, recuerdo, aparece Iron Man y los Cuatro Fantásticos, y en otro capítulo aparecen los X-Men. Los mismos de la serie de más o menos de la misma época. ¿Esto es de Rugrats? ¿Me estás pasando? Sí, sí. Sí, sí. Voy a poner el play, pero no entiendo el cameo. Rugrats y Monsters. Y los Monsters. Carlitos abre un placar y se encuentra con los monstruos de Monsters. Ah, es una serie que nunca vi. ¿Nunca viste los monstruos? No. ¿Cómo se llamaba? Sí. ¿Monstruos reales? No, Monsters era. Bueno, para que no sepa, y como yo, ¿de qué se trataba Monstruos Reales? Eran unos monstruos que vivían en las alcantarillas. Y era como con. Y su mérito era asustar a la gente. Uh-huh. Y este. Y eran todos adolescentes, como que iban a una escuela, a una secundaria. Sí. Y bueno, aparece como Gasparín, Tommy, apareció como Gasparín y bueno. Pero bueno, esto pasó en el capítulo de Rugrats, supongo. Claro, en Rugrats. Sí. En Latinoamérica se conoció como Monstruos de Verdad. Ah, Monstruos de Verdad. Se conoció como Monstruos de Verdad, como A-A-A-H, sin admiración. Escrito... Sí. Pero... Y en España se conoció como, oye tío, deja. Bichos raros en la realidad. Claro, bichos raros en la realidad real. La realidad real. Acá dice qué lindo, Tommy muerto, me alegraste la noche, XD. Qué hijo de... Los Rulas lo odiaba. No, fantástico los Rulas. Sí, me vieron un crossover animado, pero no sé cuántos de ustedes lo podrán hacer. Los Rugrats, no sé, el estilo me parecía medio turbio para ser infantil. No fíjate tanto, en pero... general, ahí tengo una imagen ahí del conejo haciendo como si fuera el guardián de la cripta. Bueno, hay que ser generoso, lo voy a publicar. Pero no es que... A ver, ¿dónde estás? Twitch stream... Para OBS. Es un... ¿Cómo te puedo decir? No sé si es cameo, sino una referencia. Uh-huh. A ver. No, porque ya me parecía que la calavera de Cuentos de la Cripta no iba a aparecer en Tiny Toons. No, pero lo hace, pero es una imagen al estilo del Guardián de la Cripta. Sí, pues sí, no lo pueden hacer tan decrépito. Pero si vos te fijas en la versión de los dibujos. Bueno, me estaban diciendo alguno más, me parece. El de los Simpson y Padre de Familia. Ah, ese... ¿Dónde está? A ver acá. Te tengo una que por ahí no conocías. Te paso la imagen por acá, por el chat. Bueno, pero acá voy... dicen Batman Beyond tiene su icónico crossover con Proyecto Z. Proyecto Z tiene su cap con Batman Beyond. Batman Beyond y Proyecto Z. Bueno, en este momento... Sí, ahora lo vamos a ver. En este momento... Proyecto Z, ¿por qué me suena? ¡Oh, boludo! Ni me acordaba de esta serie. Estamos viendo... El de Padre de Familia con... Con los Simpsons. Que para mí fue muy bueno. Es genial. Más que nada, la relación que tenía Meg con Lisa. Y también, obviamente, la de Bart con Stewie. No, prefería la de Homero. La de Homero y Peter. Son iguales, boludo. Sí. Pero bueno, es algo que cuando empezaron las series uno no creía que iba a pasar porque eran competencia directamente. No, sí que no era de los Fox también, Padre de Familia. Pero era de cosa, de otro creador. Sí, pero... Claro. Y a veces se tiraban palos. Obvio, pero Fox siempre... los Simpsons siempre le tiró palo a todo el mundo, digamos. ¿Cuántas veces no le tiró mierda a Disney? Le tiró mierda a la propia cadena Fox. Así mismos. Así mismo. Hay un capítulo en donde muestran cómo se hacen los Simpsons. Que los hacen niños esclavos en, no sé, en la China, ¿viste? Sí. Y que untan los acetatos en cianuro, ¿viste? Pero bueno, ¿y qué piensan de este crossover? ¿Les gustó o no les gustó? A mí me encantó. A mí ya era una época que los Simpsons me importaban demasiado poco. Y Padre Familia no es un dibujo que me haya gustado demasiado como para decir, wow, qué buen crossover. No es por ser racista, pero me encantaba más Padre Familia que The Cleveland Show. Yo creo que los Simpsons deberían haber terminado la décima temporada. Sí. Sí. Bueno, The Cleveland Show creo que no le fue tan bien que... Bueno, en la parte de familia se va, ¿viste? En una parte dice, no, me voy a otra ciudad. Después y después vuelve. Vuelve como si nadie le importa. Tres horas. Sí. Así, The Cleveland Show nunca tendría que haber existido siquiera. Sí, pero lo hacen volver y dicen... Ah, quisieron hacer algo para el público afroamericano y no, nada que ver. Y tenía un oso, cualquier cosa. Acá dice... Los Simpsons. Los Simpsons debieron cerrar con la película, pero cometieron el error de seguir. Puede ser, sí, la película era aceptable. Me decían de. Poné la imagen ahí de vale. Que ha mandado. Tendría que haber cerrado con el capítulo de Michael Jackson. El cumpleaños de Lisa. Lisa, happy birthday. Happy birthday, Lisa. Como 10 años después se corroboró que fue Michael Jackson realmente quien puso la voz que, por el personaje. Quien cantaba. En realidad era la voz, es la que hablaba, era Michael, pero quien cantaba sí. Era un doble. Fue un doble el que hizo la voz de Michael mientras cantaba. Él se ponía a un costadito, hacía la voz el doble y volvía a hablar a él. Es que no podía. Genial. No podía en esa época. Claro. Ah, ¿qué hice? Mira. Los dientes blancos son Lisa. Pareces un ostión, Lisa. Tanana, Lisa. Y no me conseguía la letra. Bueno, ustedes que saben más de anime, estoy pasando lo que me habían mandado de Lupin III contra Detective Conan. Lupin III y Detective Conan, boludo. Ese ha sido un crossover. Esto, ¿qué una serie de Lupin, boludo? No sé mucho, ¿esto fue tan solo en una película o cómo? Si no me recuerdo, fue una película. Uh-huh. Fue una película. Es genial. ¿Y se la puede hacer? Sí, una película es una standalone. De Lupin. Justamente Lupin III contra The King Conan. Es la película, así es. Acá dice, mirá, Lupin lo hace quedar como un pelotudo a Conan, boludo. Es que es genial, boludo. Lupin es... El que nunca vio Lupin III es un anime que tienen que sentarse a ver, boludo. Es genial. Una de sí, las tantas series que me las debo. Yo también, no lo veo. Tienen que ver el Lupin. O sea, Lupin, ¿cuántas temporadas tiene más o menos? O no sé cómo le dicen allá. No me acuerdo cuántas temporadas tiene Lupin. Ponele, o sea, yo me acuerdo que más que... Es un personaje viejo. Sí. O sea, es una serie antigua. O sea, más que temporadas serían capítulos. 70, más o menos, poco más antes. ¿Será Lupin? ¿Lupin III? Sí. Bueno, más o menos por esa época. Yo lo vi en... Mirá. Los primeros que lo empezó a mandar, y creo que son los únicos. Que en 1967. Mira, el 67. Por 10 años. Los únicos que pusieron en Argentina, Lupin tercero fue Locomotion. Locomotion te pasaba en Lupin. Bueno, acá nuestro especialista, persona no sé qué, dice que tiene 5 temporadas, 30 películas. O sea que da para largo esto. Y varios especiales. Sí. Y varios especiales, pero ese hay que sentarse para preparar algo de Lupin. Nah, no hay que prepararse tanto. Bueno, los nitrados que tenga. Si quieres una serie para prepararte, ponete a ver La Leyenda de los Héroes Galácticos. Tienen novas que son 170, creo que son, y creo que duran como una hora cada uno. Se va a bastar, ¿no? Yo creo que en tu vida no vas a terminar de ver todo lo que hicieron. No. Eso me ha sido sacando. No te vayas, Lormi, quédate con nosotros. Te damos pizza de Nugi. Ah, mira, acá dice, todas las películas se pasaron en Argentina en The Film Zone, antes de la película Soft Porn de Emanuel. Mira vos, no sabía. Abonado a The Film Zone. Dato importante, boludo. En The Film Zone pasaron las películas de Lupin, boludo. ¿Pero por qué? ¿Que eran pocos subidos de tono las de Lupin o qué onda? Ah, el tipo estaba a las 3 de la mañana y dice, basta de teta, quiero ver Lupin. ¡Mamá! Y el otro era Scooby-Doo y Batman. También fue un grosor. Muy acá grosor. Estoy pasando, bueno, hablando de Batman. ¿Qué? El de Z Project y Batman del futuro. Sí. Batman Beyond. No me acuerdo qué es Z Project. Era, creo que, tipo un superhéroe que en realidad era un robot. No acá sé si... dice, mirá, de persona no se cae. Arrancaban a las 10 con un pin y después pasaban The Click. Oh, The Click, de, ¿cómo se llama el francés este? Aquí, hola Mantrizal, dice, Oli, Gentusi, aquí Saías, me enteré de casualidad. Milo Manara. Milo Manara, ajá, The Click. Bati, leche y galletas, dice Frank. Ah, Bati, leche y galletas. Se está cortando todo, pero quería decir que era de Milo Manara. Un excelente dibujante. De Click de Milo Manara. De culos, sí. De todo. Sí. Pero más de culo. Pero más de culo, sí. Milo Manara es el que tuvo el quilombo este cuando dibujó a Spider-Woman, ¿puede ser? Ahí se hizo todo un quilombo. ¿Qué dice? De persona no sé qué. Qué buena serie Batman Beyond. La verdad es que ahí discrepo con vos, menos no, nunca. ¿Cómo vas a discrepar? Es bueno. Me pareció horrible, boludo. Está buena, boludo. Nah, a mí no me gustaba, sinceramente. Que Batman del futuro estaba buenísimo. Bueno, y Z Project, como no sé si acá ven dice, el video, es un robot. El maraca de Demian, todo era mejor, dice. Pero bueno, sí, Z Project fue una serie al costadito de universo DC animado, o sea, te gusta la Liga de Justicia, pero no funcionó. Como se puede decir, el tema, el otro, ¿cómo era? El del negro que tiraba luces. ¿El Static Shock? Static el Shock. El negro que tiraba luces. El negro que tiraba luces. Y lo saqué enseguida a la perra. Entra una ferretería, no me gusta esta luz, no me gusta esta luz. ¡Pum! ¡Pa! ¡Pará! El negro que tiraba luces. Tiraba luces, ¿cómo fue ese negro que tiraba luces? David, por favor. Más en alta descripción hay que admitir. Pero no eran luces que tiraba. Eran rayos, no luces. Tiraba luces. Título del programa, el negro que tiraba luz. Una de esas luces de emergencia te la tiraba por la cabeza. Haz un lazo con eso. Está el árbol de Navidad, boludo. Estaba colgado el poste de luz el negro. Bajaste ahí, no. Te tiraba con linterna él. Ya, chete, chaval, comprar los focos vos, Ramiti, y te empezó a arrojar a la gente. Negro, saca la mano de ahí, carajo. Cállese quieto, mal hecho. Bueno, para que no sepa, Static Shock es un joven afroamericano. ¿Cómo la quiere arreglar? No se podemos. ¿Cómo le quiere arreglar después del negro que tiene luz? Y la que aventaba bombillos de... Que tenía poderes eléctricos, así. Y bueno, en sí creo que el cameo no era de Static en la serie de Batman, sino Batman en la serie del Grone. Ah, ok. También apareció en Coso, en la Liga de Justicia. Ajá. ¿Apareció ahí? Bueno, acá están diciendo de todos los crossovers de Scooby-Doo que tuvo con Batman, con Kiss, con el Scrappy, con los Harlem Globetrotters, con Johnny Bravo. O sea, ha hecho haría la voz de Johnny Bravo, pero creo que ya no me sale. A ver, que... No, gracias. Dale. WWE también. Bueno, con el personaje de lucha libre de WWE, con Hulk Hogan, de los más clásicos, con Ultimate Warrior. Bueno, con mucho, en realidad, ya en verdad. Sí, onda Tommy Jerry, pero no tanto. Uh-huh. Bueno, en el video estamos viendo de la aparición de la Liga Justicia con Static Shock, pero esto fue en la serie de Static, me parece, por el estilo de animación, que es parecido, sí, pero más barato. Y aparte de pero apareció en un punto, porque había un capítulo donde la Liga de la Justicia estaba teniendo problemas con el espacio-tiempo, y viajaron a la época de Batman Beyond, y en esa época también estaba Static Shock, pero viejo. Ah, lo recuerdo. No, pero acá está joven. Claro, ahí debe ser el acoso de la serie de Static. Sí. No, sí, sí, lo encontré, sí es. Lo van a ver en un momento. Que viajan al futuro, como dice Ubojo. Y se encuentran con Static, bien estereotipo, con rastas. ¿Saben cómo se llama ese armadillo que aparece ahí? No. Mirá, ahora te tira. No sé, fiel. Roberto. Se llama Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez se llama ese armadillo. Y ese se llama Armadillo, el nombre de villano. Pero no sé por qué en la serie esta, para hacerlo cheto, le pusieron un piercing y pantalones, boludo. Encima es horrible. Visión turno. Es una serie. Era musculoso, grandote. Es una serie para gente afroamericana que más cree que lo ponga. Pollo frito. No. Para demostrar que es una inclusiva. Así se llama. Antonio Rodríguez. De la Tierra 616. Acá Camisaga dice, vamos, Antonio. Bueno, decían. Yo creo que ya están todos, digamos. De todo el universo de DC, sí, creo. Ahora vamos. Toda la gente esperaba. Bueno, para. Video de famosos desnudos. Oh. Bueno, me quedo en el tintero así. Pues ahora no se cae y dice: sí, quiero ver. Quieres que hablemos de famosos desnudos. Friends con Mad About You y R Emergencias también. Full House. ¿Y R Emergencia con qué? Con Friends. Sí. ¿Posta? Sí, no me acuerdo. ¿Qué? Hay Carly con el precio de la historia. Ese era un malardo. Clooney se llamaba, ¿no? No, no sé, mira. ¿Con Friends? Sí, ahí te lo voy a pasar. Bueno, van. ¿Pero a ver. ¿Qué? ¿Debe ser un actor? ¿Qué? ¿Aparece un actor de Friends? ¿Debe ser? No, aparece George Clooney y el otro, el doctor joven, que no me acuerdo. Green, creo que se llamaba, no me acuerdo. ¿Como el personaje o como el actor? Como el personaje. Aparece. Ah, mira. Esto en la serie de Friends. Ah. Que eran las primeras temporadas de Friends y creo que eran ya por la mitad de R Emergencias. Casi al final. No sabía la verdad porque no consumo... No consumo, nunca he visto en mi vida, he visto Friends, la verdad. Me pareció que era una serie muy estúpida. Es una serie muy 90. Para mí siempre lo vi como una serie bastante estúpida. Nunca me gasté a sentarme a verlo, fuera de broma. Ni de grande. ¿Qué querés, boludo? Todos mis hijos, esa serie tuve 30 años del drama. Pero para cortárselo y asegurarlo. Es una comedia, boludo. Pero igual no me gustó. Es Ventura de la Máscara, ya dijimos, Cami. Bueno, ahí en el video, no Bama, sé si lo pueden ver. Verde, también ya lo dijimos. Ahí está el cruz. Ahí aparece George Clooney antes de convertirse en Batman. Cuando todavía estaba papacito de rico. Que te hacía puchero cuando lo veía. Era Pocho Clooney. La Pantera. Se te hacía puchero la cosa. Pocho La Pan Clooney. Pocho La Pan Clooney, bueno, así con ese pocho sí, sí se lo ven tan. Bueno, con esto cerramos o quieren. Aquí persona no sé qué dice, creo sí. Que hubo uno de la isla de Gilligan con Perdido en el Espacio, pero creo que puede ser de mi imaginación. Es muy imposible. No dan, creo que no dan la fecha de la isla de Gilligan y Perdido en el Espacio. No me dan la fecha a mí. Hay un crossover donde Jesús y Buda. No, el de Jesús y Buda. Deja quieto a Jesús y a Buda con el departamento, sí las conozco. Está buenísimo, boludo. No aparece nada, persona, no sé qué hay. Entonces, no, estás, ese es que vos consumís drogas. Deje las drogas, persona, no sé qué hay. O el señor Pene. Pene Posca. Bueno, entonces con eso cerramos el tema de crossovers, que nos llevó una hora y media. Pensé que iba a ser mucho más breve, pero bueno, que vamos a tener que rellenar las dos horas. ¿Rellenamos para dos horas? ¿Quieres rellenar o podemos leer? Decime y yo lo hago. Bueno, para bueno que... mientras vos buscas los comentarios, vamos a ir a la sección de comentarios poca por 2P. Bueno, a ver, chequeame el último comentario que le hacía. ¿Y por qué no lo chequeas vos? Cállate, no, porque vos laburá, mirá. Laburá. Dale. Vos laburá y nosotros vamos a hablar de Huellas Perdidas. Bueno, acá está el último comentario. Fue... ¿Dónde estaba? Ah, estoy confundido. Ahí parece decir el último comentario. Eso dijo. El último comentario que leímos fue de iVoox, porque quiero ver el de YouTube. El último fue de Pitufaseo TV. ¿Pitu qué? Pitufaseo. Ah. Pitufaso. Pintafaso. Pinta un pitufaso. Así que... ¡Oh, te quedas re azul, loco! Te pegó un viaje, ay, te sentí pitufo fumón. Vale. Dale. Sí, pero para que me está cargando todo. Ay, hijo. Huepa. Eso pasa por no poner los comentarios como antes poníamos en el del podcast. Ah, bueno. El próximo es el tuyo. ¿El mío qué? Pitufaseo TV fue en el capítulo... Bueno, vos también me puedes ayudar, Jorginho. No, acá está. Como veo que no me ayuda, en el 27 fue. 27. ¿Cómo lo te lleve? Ah, no. En el especial de Terror Dark World. Que creo que lo borró, o no sé, porque ya no me aparece. Así que Marcos Prebote, vamos a buscar Marcos. Bueno, muchachos, ustedes pueden hablar mientras David está buscando, por favor no se queden callados. Acá está, a ver, cuenten encanta, algo. No, acá está. No, no, no, curio, mira, aparte que se ve. Es lo mejor del podcast. Aparte que se ve, que lo curio, este no lo hace ni pío, boludo. Organización total. Están grabando en el Discord de otro canal, otro podcast. Y no tienen comunicación entre ustedes. Bueno, y así nos ama o no. Así nos ama. Totalmente, sí. Esto es en el episodio 21, que no sé si ustedes habrán escuchado, es de No Ricos hicimos cosas de anécdotas en el colegio. ¡Fu! Está bien. Y esto hace un mes. El comentario de Chris dice: che, el loco que explica las palabras para los porteños, como estar esperando la cola. Son palabras más porteñas que la mierda. Lo gracioso es que siendo de provincia tiene el acento y las expresiones igual que acá. Y Masita no lo conoce ni tu vieja. Son galletitas. ¿Eh? Y se dicen galletitas. ¡Ajá, Dios, pero! El paquete. ¡Qué grande ese chango! Dios mío. Son ese galletitas. Tipo de... Tenemos radio en el orto, seguro. ¡Cállate, pedazo de gato! Masitas es algo hecho artesanalmente, una panadera, un panadero. ¿Eh? No, acá claro. Yo voy al puto chino y dice masita, voy a Carrefour, dice masita, voy a Walmart, dice masita. Voy a la puta panadería, me dice masita fina, boludo. No me rompa. Son todos unos pelotudos ahí, masita. Ya te he dicho a vos. ¿Ustedes conocen en el resto de la provincialidad? ¿Lo que son los criollitos? ¿Los qué? ¿Qué? Criollitos, criollitos. Las galletas criollas. Criollitas, las criollas, claro, la marca criolla. Claro, no. Las hojaldras esas, ¿no? Ah, no, la gilada esta de... ¿La marca criollita deciste la marca? No, no es una marca, no es una marca. No, que no son galletas, son de esto como... También denominado pan criollo. Eso, que tiene forma como de libro, ¿viste? Bueno, saben ser hojaldrados y también no hojaldrados. Vienen cuadrados, bueno, o redondos. También vienen en libritos. Eso, lo del librito. Eso. Bueno, el librito, el bizcochito de grasa, el pan criollo. Bizcochito, tal cual. Como bizcochito. Le dicen a alguno. Acá dice así. Bizcocho. Así se le pone aquí, pero esto son tortillas. Las tortillas. Estas son las tortillas, chango. Bueno, las tortillas. Córdoba, esta es la tortilla gruesa, la gorda. En Córdoba, a la tortilla esa se le dice chipaca, en Córdoba. Mirá, sí, la tortilla gorda, yo pienso. Una mujer. Qué taco, ¿no? No, ojo, por favor. Y después en Córdoba, la tortilla es el pan grandote, ese como, no sé, 15 centímetros. Es que me imagino a alguien que me dice, no, yo me acabo de comer una tortilla gorda. No es muy fácil eso, ¿eh? No, hay que, mira, acá Cami dice los machos peludos colocados con chicharrón. Acá el que se come con chicharrón son los bollos. El de chicharrón es la chipaca en Córdoba. Acá es el bollo. Con bollo con o sin chicha. Está sin chicharrón. Bueno, el siguiente. Poné la imagen para que vean las tortillas. Pasame el link de la URL. Y paso por el general, negro. ¿Para qué está el disco? Está en el disco el chango. Esos son criollitos. Ah, esos son las tortillas gordas. Esos son criollitos. Las tortillas, curiado. Es cuando vengan acá, digan, quiero tortilla. Son bizcochitos. Deme un criollito, Dania. Quiero criollito. Te van a mandar a la mierda. ¿Qué es? Salga de acá, de general. Violador, le van a decir violador. ¿No te dan chipaca? Esas cosas no se consumen acá. Salga de acá, fuera. Acá en Córdoba dice el cuñado, dice que me sale. Lo que todos concordamos que se llaman igual son los. Ah, perdón. Acá ¿qué? En Córdoba dice el cuñado. Los cabritos. Los panes cabritos. No sé qué es eso. Acá en Ushuaia no existe. Hacen un pan rectangular y cortan como cuatro veces y quedan como cuatro patitas. Y cuando lo queda como un cabrito. ¿Qué clase de conjuro es ese? Eso cosa la bicha, Me puse una imagen y me salió pan lactal, un cabrito asado. Sí, a mí también. creo que sí, ¿cuál es? No sé si es el que tengo en la mente, creo que yo le decía cuernitos, o no es eso. Cuernitos son diferentes, son... ¿El cuernito o un cuernito? Es cuernito, como un arrollado. Ah, no sé. Es la misma masa. Está el cuernito, está el bollito. El cabrito es como un pan casero más chiquito, que lo cortan con cuatro patitas y queda cabrito. Ah, no sé, si encontrás una imagen estaría buenísimo. Sí, pero no. Bueno, la gente que lo hace no usa internet. No le saca fotos para el internet. No. Bueno, mientras buscan las imágenes, voy a pasar dos publicidades, así que los voy a silenciar. Un momento. Si quieren, lo escuchan ahí. Así que vamos a las publicidades de podcast, amigos, antes de continuar con los comentarios. Dos niños fantasecinos. Un jueguino y ¿cómo se dice a ese que es traidor a la patria? Cipayo. Hablan de cultura pop. Escucha Cowabunga, el podcast. El programa de las necrolóficas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Cowabunga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? Xvideos y la sección que hace tu disco. Llevo Cowabunga. Lofa, bro. Mission Start, reviews y gameplays vas a encontrar. Ultra Top, recoanálisis y mucho más. Cuando estés aburrido, buscando contenido de verdad, suscríbete a Mission Start. Oh yeah, así es viejita. Búscanos en YouTube como Mission Start y disfruta de todos los programas que Jopo y Abel hacen para vos. Listen, start. Me agarré de acá en el disco. Bueno, le sumamos, neta. Tengo una teoría que porco cómico son viajeros del tiempo, boludo. Solo que en vez de viajar para atrás van para adelante. Claro. Saltean un año acá. Tenemos mensaje, David. Turuask. Dice muchachos, excelente programa. No pude parar de reírme. Así que breve y conciso, pero muchas gracias. Y este besito es para vos si nos seguís escuchando, Joseph. Ojalá viva en una buena sociedad. Acá dice no se escucha el micro de David. Ah, perdón. Muchachos, a ver, a ver. Perdón, David, ahí está. Ahí volví. David se fue a bañar. Aguarden un momento, por favor. Bueno, perdón, lo voy a volver a leer del comentario. Dice: muchachos, excelente capítulo. Programa, no puede parar de reírme. ¿De eso quién? Fue en el capítulo 3. Del Coringa, capo, del Coringa. ¿Así lo dijo? Sí, así bien. ¿Con esa voz lo dijo? Con no puedo parar de reírme. ¿Sabes, boludo? Estaba que me cagaba de risa. Ja, ja, ja. Decía re duro. Estaba más duro que la pared, culo, lo he escrito, boludo. Bueno, el siguiente es de Ezequiel Rodríguez, que creo que es Camisaga o no me acuerdo. A veces, ¿por qué no usa? Rodríguez, capo. Ezequiel. El S. Ah, pero en Twitch es ese. Sí, es ese, no sí. El otro. No, ese, sí, ese. ¿Ese o ese? En el capítulo 30.5 de los inventos más locos del mundo, nos ayuda porque dice que no sabe si este es el video, pero en el de las cosas populares, y ya no lo son, hablaron de la bola pegajosa, que no sé si ustedes se acuerdan, que no, usábamos de pendejos para hinchar las bolas. Sí. Y que no, en ese entonces no encontramos ni fotos ni el nombre. El Mickey Moco. No, el Mickey Moco es algo parecido, pero no es. Okay. No, era una pelota que era toda pegajosa, estaba buena. Bueno, ahora lo van a ver. Lo que él consiguió es un producto bastante similar. George, vos que estás en Tucumán, estás familiarizado con las pelotas pegajosas, ¿verdad? Mirá, querés ver lo que es una pelota pegajosa. Andá en verano a Tucumán. Ya sé cuál era. Eran dos bandejas. Eran dos bandejas con felpa y una pelota. Dos bandejas con velcro y una pelota de felpa, ¿verdad? No. Mirá. ¿No? Sí, puede ver el video, más o menos. Es lo más parecido que encontró ese. Ah, ahora ahí está. Pasa que estaba en delay el video. Pero aún así no era tan elaborado. No tenía, por lo menos las que usé yo, las bolas que toqué. No eran así. ¿Cuántas bolas has tocado? Se llamaban Splatball en inglés. Splatball. Mira, acá dice, Camisaga dice: el mes pasado fui a Carlos Paz de vacaciones y en la tiendita de las aerosillas vendían. Le compré una para los chicos. No llegó hasta la noche, ha hecho mierda. No, porque el tema es que eso se... Y acá te están diciendo catador profesional de bolas. El tema con las la bolas que toqué. La bolita pegajosa era que se llenaba de pelos al toque y de suciedad. Sí, sí, sí. Como toda la bola. Madre, es verdad. Acá dice, no quiero saber qué hiciste con eso, David. Bueno, y el siguiente vuelve a ser de Joseph. Joseph, oh, RMS95, no sé, en el 30.5 de Inventos Más Locos del Mundo, dice, muchachos, los felicito por el podcast, más que nada a David H., los descubrí hace unos días y me puse a escucharlos desde el primer programa, siguen así, saludos desde Catamarca. Mirá, para que te diga que te manda salud, guabó, basura. Obviamente basura, que mierda, se lo autodijo, ni en pedo. Yo les enseño, yo les enseño a hablar catamarqueño. Ustedes dicen, en vez de decir municipalidad, ustedes le quitan la sílaba, le quitan la I después de municipalidad. Quedaría después de la S, o sea, le saca la I después de la S. Ya me perdí, Wally. Sí. Le saca la I después de la S. No habla de Wally directamente. No hay S, municipalidad. Municipalidad es con C. Bueno, dale, ponele. Ay, por Dios. Por eso te he dicho, cállate y habla, Wally. Quería que pase como si nada. Yo estaba hablando fonéticamente, chicos. Fonéticamente. Ay, después, por Dios. Ve lo que tiene que aguantar, Guaronca. Ve lo que tiene que... Ay, por Dios. Bueno, sería municipalidad. Alguien le enseña español a este chico. Municipalidad. ¿Ah? Municipalidad. ¿Municipalidad? Municipalidad debe ser. Nada, es que yo conozco lo... Yo conozco más la de que sería el campo allá en Catamarca. Es que dice yo, suas, vamos. Ya nos vamos, no sos, capitán, que es, cómplas, tu estuca. Tu estuca. Tu estuca, es buenísimo, boludo. Es buenísimo. Así de eso, pues te digo, así es, así es lo que está marqueño. Es el campo. Le mete la S a todos lados. Tu estuca, vamos a cómplas, tu estuca. Yo. Era Shaggy en un punto, boludo. Vamos, Scooby-Doo. Con las dos cubis cachetos. ¡Vamos! Bueno, de a poquito voy pasando al siguiente. Acá dice, mira, me imagino. Marca hablar como me recomiendo Wally, que me cague la trompada. Che, David, cambia la imagen de los platillos. Lo que acaba de unos taxis. Ya termina, ya termina. Bueno, el siguiente comentario es de Henry Scala Derson. Scala Derson. Esto es en el podcast Mirando Pelis Bizarras 2. Que en este caso era la Plaga Zombie 1, la que vimos. Eso fue por Facebook. No volvimos Facebook. A ver la más películas. Vi, a mí no me y invitaron. No volvimos a ver nunca más películas, boludo. Llegamos a dos o tres películas de ese. Avisen la próxima, yo quiero ver una. Hace años que no hacemos una, pero ya hombre, que podemos. Dice, gran film, Plaga Zombie. Motivó a muchos de mi generación a hacer ficción fantástico. Por cierto, Plaga Zombie, creo que son tres, ¿no? Películas. Sí, creo que sí. Sí. Así que, ni puta idea. Está muy bueno, así que. Me parecieron chotísimos, por eso no ni me sentí. No, está bien para ser argentino. Creo vean, que visto, ¿no? Vean Rigor Mortis. Producción nacional cordobesa de mi amigo Marco Caorning. No quiero. Que me pague. Bueno, Jeffrey, gracias por comentar. Y... Que me pague el pochoclo y yo la veo. Más hasta adelante vamos a ver las siguientes. No, entonces no, menos. Si sale Saki, no. Bueno, no, y el chiva, siguiente comentario es para George. La película. Te hablan, Cagamos, George. Yo qué he hecho, culiado. ¿Qué he hecho? Dice, en el episodio 28, el especial de Demo y contando sus desventuras en Japón, ajá. El que comenta es el Humo es Gratis, que no sé si saben, es un que todavía lo tengo que escuchar, es de uno de nuestros oyentes que dice que nos encontró a Podcast por 2P buscando en qué basarse, así que imagínate cómo será su podcast si se basa un poco en nosotros. Pobrecito. Che, George. Qué mal lo que pasa. Acá piden, George, que hagas de vendedor ambulante catamarqueño vendiendo tus tucas en el colectivo. Ay, oh, no, que no me va a salir, boludo. Que no va a salir de... O sea, David, me hace un favor, ¿podés sacar la imagen esa del coso? Me va a hacer comprar uno. Con lo estresado que voy hoy el día, uno de esos me parece un alivio bastante grande. No sé, a veces si me sale, me sale. Si no, bueno. Bueno, ¿para qué te digo? Termino esto. Vamos a vender las tuzucas. Vamos a vender las tuzucas. ¿Qué quieres? ¿Tuzucas? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Vamos a vender tuzucas. En un punto con los shows pensé que iba a empezar rápido, ¿viste? Yo, de alguna forma nos tenemos que divertir. No, no, si yo hubiera ido al Crack Bamboo ya me hubiera metido en cana por haber acosado a Saki. Oh. Él y a sus pantalones sensuales de para hacer picnic. Pantalones de mesa picnic. No. Te juro. Yo, lástima que no te MC tus tucas, dicen acá. MC tus tucas. Yo. Envíe el video, por favor, David. Directo a la municipalidad de Catamarca. Bueno, acá ya averigüé y el humo es gratis. Es propiedad, o sea, de Miguel Bálsamo. ¡Hola, Miguel! Dice que, bueno, lo que nos comentó una parte en Facebook, dice: yo de casualidad encontró Podcast por 2P, quería arrancar mi podcast. Empecé a buscar algunos y me enganché con ustedes, o sea, con P2P. Ouch. Y su comentario es: amo que George argentinice todo. Así. Después en lo mismo dice: sáquenlo del country a ese que no viajó en tren en Argentina, que se refiere a Demo. Porque en Rosario no hay tren. No hay tren. La gente del interior no sabe lo que es el tren. O sea, en Córdoba lo sacaron. Cuando yo era chico, me acuerdo de haber viajado de Córdoba a Buenos Aires, 24 horas de viaje, ¿viste? Y me fascinaba, pero después lo sacaron a la mierda y la estación de tren es una estación fantasma, donde pasan trenes de cargo nomás. Y es una lástima, ¿no? Porque era muy lindo el sistema de transporte. Bueno, sí, yo viajé de Buenos Aires a Santa Fe en tren, boludo. Dolor de huevo, boludo. Imagínate, yo hubiera tenido que viajar a Rosales en tren, boludo, de 14 horas, 16 horas. Bueno, acá en dice, un asiento de 2x2, culiao, no entro, boludo mío, tienen que dormir en el piso. En el furgón. Sí, hay tren en Rosario, dicen acá. No, pero creo que es el tren que va de Rosario a... De Rosario a Tucumán, de Buenos Aires a Tucumán por Rosario. No es urbano. Sí. Bueno, lleva gente, pero no. Sí, obviamente. Bueno, en el siguiente, también en el capítulo de Demo, dice Diego Almeida que le gustó, dice: muy bueno el capítulo, pero un toque bajo el volumen. Sí, a veces nos pasa que algunos se escuchan un poquito más bajo que otros, pero... David es un pajero que no quiere ni preguntar cómo se escucha, por eso, pero vos no digas nada. Continúa, David. ¿Cómo se escucha? David, ¿cómo se escucha? No sé si leíste el comentario que puse en Discord. Soy puto. Ay, me gusta tragarla entera. Pito, soy puto, es como algún toque, bueno. Grande, vale, le gusta el pito loco, bien ahí, compadre. Nosotros lo apoyamos. Huepa, sí, ahí lo veo. Ahí lo veo. Y por una Switch Lite, sabes cómo te apoyo, ¿no? Vamos a poner. Yo te iba a regalar la Switch grande, pero bueno. Tirar la Lite. Igual te apoyo, bueno, no te preocupes. A esta altura del partido te con un pelleto tibio, mira. Se volvió puto y George ya lo está apoyando, ¿viste? Por una Switch y bueno, podemos hacer negocio. La verdad, la Switch sin juego, ¿viste? No me importa. George, ¿cómo anda tu reflejo de...? ¿Bien? No, justo se cortó. Justo el... ¿Cómo anda tu reflejo de arcadas? ¿Bien? Podemos trabajar al respecto. Anda practicando. Bueno, pero digo, con la hermana de David. Toda la batileche. Sí, sí. Los siguientes van a venir de iVox. En el capítulo 29, el de las intros de 70, 80 y 90. No, y 2000. 2000 y 00. Primera parte. El usuario Juan Luis. Y no, Juan Luis Garrán, quisiera hacer un pez para meterte la pon... Ah, no, perdón, perdón. Dice, vine buscando cobre y encontré oro puro. Excelente, gente. Me hicieron reír banda. Excelente informe. Bueno, no sé qué informe será. Ponele que un informe, pero ni estamos... ¿Se acuerdan? ¿Informe? ¿Qué es un informe? ¿Qué es un informe? Más que informe, más que informe, deforme, más que informe. Excelente deforme. Y excelente, excelente el ambiente deforme que hacen. Ay, gracias. Eso fue en el anterior. Después, claro, bueno, esto es ya en el noticioso, que es una nueva sección que inauguramos hace poco, de noticias, obviamente. Pitufaseo TV le pidió el link de Cubawonga a nuestros colegas y bueno, Wally ya se los pasó. Ahí para que Pitufaseo. Justo eso iba a comentar eso, que había visto que varios, hay varias gente que está diciendo que, por ejemplo, The Million Start llegó a Cubawonga, Cubawonga llegó a Podcast por 2P, de Podcast por 2P, se fue a Tactaduken. Está bueno que pase eso entre podcasts. Sí, y sobre todo lo sentimos mucho. Sí. Como que Pachita no se entendió, Nero, si puedo explicarlo. Que pasar de Checkpoint a Cubawonga es como pasar, no sé, como de pasar la Coca a la Manao. De Suiza a Once, o a esa villa, ¿cómo se llama? La Villa 31. ¿Constitución? Ah. Sí, esa, la Villa 31. José Sepa. Exacto. Porte Apache. Che, David. Sí. ¿Ya podemos mostrar la imagen o no? ¿Qué vos qué decís? Para despedirnos. No, no, me quedan tres o cuatro. Ok, entonces todavía no se toca. Dale, pone la foto. Bueno, después en el episodio 29 de la temporada anime de 2019, el usuario, déjame que lo leo, Pasu de Pointe Dulac. Así tal cual. ¿What? ¿Qué? Pasu de Pointe Dulac. Pasó de punta doblada. Se pasó a la punta doblada, o sea, la tienen 45. Claro, pasó de punta y doblada. Hola, tarolas, los descubrí hace unos días. Me saltaron en una recomendación de YouTube cuando escuchaba Te lo transmito así nomás. Y ya me marotoníe al menos la mitad de los podcasts. Anime, bizarreadas, cultura noventera, cine y videojuegos. Todo lo que ayuda a un gordo a pasar las madrugadas mientras farmean distintos juegos. ¡Qué grande! ¡Sape! Genial ese podcast. Bar, dale, abrazo, juego, te aplaudo o te cago puteando. Pero dale, manda. Bueno, después del noticioso, un breve comentario de Diego Almeida de Podcast por 2P. No habían cerrado ese antro porque, bueno, nos habíamos perdido. Nos habíamos retrasado un par de días en publicar algo. En realidad, vamos a decir la verdad, yo me cuelgo bastante en subir los capítulos de iVox, por eso demoro un poquito, pero siempre están los capítulos, o sea, si nos puede escuchar en vivo también, igual que para el noticioso, uno puede escucharlo día viernes. Bueno, acá va el noticioso, uno para George, dice, de parte de Johnny, dice, chicos, tras la compra de Johnny. ¿Johnny? Tras la compra de Fox. ¿Eres tú, Johnny? Se cancelaron todos los proyectos, así que no habrá X-Force, está confirmado. Solo falta que el año que viene, New Mutants. Y dice, David H., con la saga de Raimi no se mete nadie. Mira que López Rega no perdona dos veces. Bueno, con la 3 sí, pero las primeras dos son muy buenas. Y aguanten los timbres de la María Juana durante el beso de la 1. Y tiene razón. Ah, los timbres de la María Juana de Spider-Man 1, boludo. Sí, totalmente. Y sobre todo la segunda es una obra maestra. Pero igual la nueva piba de Spidey me cayó muy bien en Far From Home. ¿No? O sea, la American morocha. Escucha este de Cabizaga. Con el respecto de que a veces yo me cuelgo en subir los capítulos a Nightbox. Dice, no se preocupen, Cubawonga saca un episodio cada alineación planetaria. cada Bactun. En cualquier momento esto se va a volar. El camisaga, sacamos un peca, guabunguero, boludo. O sea, podcast en cada alineación cuando podemos. Che, o sea, pero bien que van dos o tres seguidos de este de podcast por dos pe, ustedes. Te juro. O sea, ya vamos a tener que hacer una unión entre Caguabonga y podcast por dos pe, boludo. La cara para presentar nuestro nuevo, dos nuevos miembros. Romer y Wally. Grabamos más con ustedes que con nosotros. Tanto que con nosotros. O sea, no son ustedes en este momento, son otros, digamos. Podcast por dos Caguabongas. Podcast por dos Caguabongas. Está re mal el título. Un payo, un neuquieto, como en un rosarino y un par de porteños, boludo, se juntaron para hacer un podcast. Bueno, ¿no? Entonces sería el podcast más federal del país, boludo. La receta para el desastre. Te juro. Sí. Ay, sí. Hay bueno. Un arma japonesa suficiente para esto, boludo. Bueno, continúa. Dice sobre Pattinson, o sea, el nuevo Batman, dice. Ya sé que tiene la estigmatización de salir en una saga de vampiros que te chupan la sangre de las rodillas. Pero a Michael Keaton no lo querían y hasta hicieron firmas para que no fuera Batman y cerró bocas. Con Heath Ledger, que hizo de un cowboy gay en Secreto de la Montaña, nadie lo quería como Joker y cerró la boca. Pattinson, luego de la infame saga, salió en pelis independientes. El chabón actúa bien, dice. Y como postdata, dice, George, mandame saludos a Córdoba City. O de un chasquido, hago que desaparezcan los sándwiches de milanesa en Tucu City. ¿A quién me ha dicho? A Johnny, de Córdoba. A ver, me saco los auriculares 2 segundos para decirle a él nada. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Para vos, Johnny. Sí, vos. Vos que estás en Córdoba en este momento, que estás aburrido, que no sabés qué hacer, que vos decís, estos hijos de su madre, este gordo tucumano no me mandó saludo. Pero sí, porque pienso en vos, porque vos, pichón, vos te preocupás, porque vos nos dejás tu comentario, porque vos nos compartís. ¿Por qué? Porque yo te quiero, porque nos haces el aguante como todo, pero ¿sabés qué? Este besito no es para nadie, es para vos. Este tiene dedicatoria, este dice... Para Johnny. Este besito es para vos. Ahí está. Muy bien. En la parte del yo te doy todo. Escuché el pum de Windows, ¿viste? Pam, se me apagó la compu, boludo. Una ametralladora de yo, boludo. Fueron tanto yo por segundo que lo tomó el Discord. Bueno, el siguiente comentario es un programa dos segundos, acá dice, sí. Mirá, de Padre No Se Cae, la Liga de la Federación Podcastil, un grupo de no tan jóvenes y sin tanta energía unidos por el arte de dejar sordos a los usuarios. Podemos hacerlo, yo ¿no? Yo soy joven. El arte de dar de vergüenza. No. ¿Viste que está Argentina Podcastera, que reúne los podcasts más importantes de Argentina? Nosotros estamos colados así como, hola. Aparecemos y no sé por qué. Armar nuestro propio, claro. ¿Cómo se llamaría? Este sería como el borracho si corre la fiesta. Podcast para paisanos. Podcast por acá pasa. Podcast por dos paisanos, buenísimo. Acá dicen hermoso el comercial de Podcast por dos Pen Friendly Fire. Felicitaciones. Bueno, lo voy a pasar ahora para que no lo escuchó. Vamos a pasar para publicidad de nuestro podcast en nuestro mismo podcast. Y para demostrar nuestro futuro podcast en unión con nuestros nuevos integrantes, que es Romer y Wally. Bueno, y Alve, y bueno, nuestro esclavo. A ver, los voy a silenciar y ahí vamos. Hola, Señores oyentes, con el permiso del conductor de este podcast, tengo el agrado de ofrecerles para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero. Desde la fábrica abandonada de 2P, fundida en 2018, me han encomendado ofrecerles este artículo que en otro podcast, que no quiero decir nombre y tampoco vienen al caso, están pagando ustedes precios irrisálicos, aquí como propaganda de la fábrica 2P. No vinimos a pedir un Patreon, tan solo les regalamos un programa por semana. Señorita, si en su corazón tiene un like y una compartida, se lo vamos a agradecer. Joven, ya voy, un momento por favor. ¡Lloren, chicos, lloren! Podcast por 2P, más que un podcast, una charla entre amigos. Cine, anécdotas, humor, cómics, anime y más. Encontranos en iVoox, Twitter, Facebook, YouTube y en vivo por Twitch, el podcast con más integrantes que oyentes. ¡Escuchanos! Para los pibitos jóvenes. Ahí está. Hablando, bueno, de abrir, dijo. Hablando de abrir en la cara, puto. La gente no escuchó. Bueno, para que me quedan un par más. Ah, bueno. Esto es del capítulo 4, consolas de actualidad y consejos de WikiHow. Es un capítulo del año pasado. Así que está bueno que boludo, lo comenten. Boludo, ¿cómo le he hecho renegar en ese momento, boludo, con el micrófono que tenía? Dice, bueno, parte de Nico Figueroa, en el minuto 53-55, dice: ¿qué juego de mierda el Sub-Zero Mythologies? Pero feo con ganas, ¿eh? Yo como un nene ingenuo compré la versión de Sega solamente porque en el cartucho decía Mortal Kombat 5. Al otro día fui a cambiarlo diciendo que no andaba y me llevé el Comic Sans. No, sí, bueno, voy a decir una. Fueron una reverenda cagada el Sub-Zero y el de Jax. Nosotros hablamos en Cuauhtémoc de eso, ¿no? Ese era el que Sub-Zero tenía que hacer las compras, tenía que llevar la ropa a la lavandería. Casi era un helado. Un side-scroller, ¿verdad? Sí. Horrible. Era un asco, boludo. Bueno. Y muy mal hecho, boludo. Eso sí era hecho con 2P. Y lo peor es que hay un tipo un hack-rom sí. Para Sega, sí, sí, un port sí, para sí. Sega. Sí. ¿Por qué? Y es eso, más, ¿no? Horrible todavía. Cuando pensabas que no podían caer más abajo. Sí. Yo lo vengo esquivando. Dijeron, ¿cómo? Hagamos este Mortal Kombat, pero mal. Vamos a macriar el amor. Bueno, en el siguiente, Javier Connor, que hizo un buen comentario. Dice en el episodio 29. Pregunta, ¿por qué estamos viendo imágenes de la casita de Tucumán? Ah, pero tú eres una de la casa de Tucumán. ¿Eso? A ver, espera, déjame verlo un poco. Es Tucumán. Este es la Plaza Independencia. Esa es la casa de Tucumán. Esa es la casa de gobierno. Esa es mi casa, ¿ves? ¿Ven lo que ven en este momento? Es casa grande. Ah. Bueno, aquí vivo yo. ¿Ven esa plaza? Yo se lo alquilo al gobernador. ¿Ven ese banco? Ahí vive yo. ¿Ves? Yo me subo ahí a la terraza, veo mi jardín, le dicen plaza a ellos, pero este jardín es mío, yo le voy a regar todas las mañanas y grabo para ustedes. Bueno, en el 29, el de las intros de series, dice Javier Conor, dice: la próxima acá en un podcast sobre leyendas urbanas que creían de pibes. Hace poco encontré su canal y es muy bueno, loco. Y sí, hice un post yo en Facebook para que el que quiera aporte leyendas urbanas que hayan escuchado. Por ejemplo, puse dos ejemplos. La de Traffic Blanca, que secuestraba a pibes. Siempre se habló por todo lado. Lo maneja Wally. Se llama Discord contra Duken y el que lo maneja es David, así que... Y el otro era el ejemplo... No sé si es leyenda urbana, pero era juntar 1,000,000 de boletos de colectivo y te daban una silla de ruedas. ¿Para qué? De nuevo, no entendí. Leyenda urbana, de que juntabas los boletos de colectivo y te daban una silla de ruedas. Ah, como si fuera un álbum diferente. Para mí es válido. Es lo mismo que pasa con las tapitas de gaseosa, que viste que las juntan las tapitas de gaseosa. ¿Qué se gana? Boleto, boludo. ¿Qué es lo que dan? Por ¿qué las se ganan, boludo? Ni que fuera un sorteo. Iba uno con los 1,000 boletos. Venía con la silla de rueda y decía, le decía, ¿qué te pasó? Y miraba al lado y decía, me caí de la escalera. Peor, como peor, como ahí uno, en Potrero de, en Potrero, siempre, no lo puedo pronunciar nunca, Potrero de Garay, en Córdoba. Una vieja juntaba corcho porque, no sé, leyó que en un sirven para morder cuando tenés un dolor de muela, no sé qué mierda. Sí. Y todo el pueblo empezó a juntar corcho. Pero nadie sabía por qué. Juntaban corcho porque los demás juntaban corcho. Yo también que no sé popular. Mal. Me voy a corchar estos tres vinos que tengo en la heladera. ¿Cuántos corchos tenés, Juan? Anoche junté cinco. Bueno, dame a Juan. El último comentario que me queda es este, es de parte de Metrán, dice, Fra, este es el podcast con más. Este es el podcast que más veces te ves diciendo what the fuck. Dice Johnny en el último noticioso, en el 002, dice, hola chicos, vengo a aclarar lo de DC. Birds of Prey va a ser la tercera, las anteriores son Watchmen y Joker. Peli live action clasificada para mayores de 18. Watchmen era para 18, no me acordaba. Sí, seguro. Sí, porque aparece... El miembro de Doctor Manhattan no creo que sea. Ah, tenés razón. Para menores. El pito azul es para todo el público. Llega su hijo, el miembro ahí. Ah, lo que no sabía es que Birds of Prey iba a ser para 18 mayores. Pero bueno, dice, el DCU sigue vivo, solo que se concentran en pelis individuales y no tantos crossovers. ¿Eso es una mentira? Porque el sí tiene. El DCU no existe, ya está. Ya no. El DCU. Ese es cuento de las abuelas, nada más. Es el DC View. Dice, las pelis confirmadas son New Gods. Confirmadas, no sé. No hay ni director, me parece, de esa. La secuela de Wonder Woman, que bueno, sí, está siendo filmada. La de Aquaman, que no empezó, pero creo que va a haber, porque le fue muy bien. La de Shazam y la de Black Adam. La de Suicide Squad, escrita y dirigida por James Gunn, que... Después... ¿Qué fue eso? ¿Una corneta? ¡Un ganso! ¡Ganso del juego! Es un muñequito que los tocaba y... Ah, el de Guardianes de Galaxia. El de Untitled Goose Game, el ganso. Después dice Black Hawks de por Steven Spielberg. ¿What? ¿What? Black Hawks. No, y la peli de, la peli de Flash por Andy Muschietti. Espero que los de Tactaduken le hayan preguntado por eso. Sí o no, sí. Yo ya he dicho, yo lo veía Muschietti y iba a ser pa' quilombo porque no creo. Preguntaron hace un par de días a Todd Phillips, el director de Joker. Dice, ¿alguna vez lo vamos a ver con Batman? Dice, no, no. Bueno, acá dice, continúa el comentario. Pero la peli Batman de Pattinson va a estar separada de este universo y se rumorea que puede ser una trilogía, al igual que. Este Joker no va a tener conexión. Y ahí termina. Bien hecho. El comentario. Bien hecho. Así se hace. Bueno. ¿Ya no hay nada más que sí? No, así que ya vamos más a... ¿Más que alguno ha visto la chota de Juan Castro? Listo. Ya no, podemos... Albi es el único que lo ha visto. Ya le he hecho puchar. Se acordó y se reía. Bueno, es un estigma que uno no se saca. ¿Este no es un adiós? Pará, ¿Qué te pasa, pedazo de basura? A la mierda, la ¿qué te pasa, basura? Cállate vos. Primero me haces solo el comienzo y ahora vos me quieres terminar el programa. Vamos a decir muchísimas gracias a la gente que estuvo con nosotros, la gente que está en el chat, que se quedó tanto tiempo cagándose de risa, tirando chistes. La verdad es que vamos a ir uno por uno despidiéndonos. Muchísimas gracias, Alve, por estar acá, por coparte y meterte un rato. Un placer. Hombre, yo le quiero mandar un mensajito a un hijo de puta que me choreó los antidepresivos. Espero que esté feliz. Creo que estás contento ahora. Ay, Dios mío. Chistes malos, pero bueno. Chiste malo por todo. Ojo, llegaste tarde, pero gracias por estar como siempre, mi querido señor esclavo. No hay problema, no voy a estar todos los días. Aviso. Sé que estás. Sí, va a ser. Sabe que está, pero no significa que tenga que estar exactamente acá. Ay, claro, ahora porque ya tiene podcast nuevo él. Obviamente. Nos cambiaste por otro, ya sé. Vayan y suscríbanse a Podcast por 5P. Mucho más calidad que cierto otro podcast. Exacto. Y ya así no tienen los cubanos, sino que tienen. ¿En qué podcast estás? En ninguno está. En todos lados y ninguno. En el mundo de Schrödinger, dice. Ten en Goringa y en cosas para adultos, nada más. En Goringa. Señor Romer. Puede que lo haga algún día, o tal vez no. Gracias por invitar, George, y siempre es un gusto escuchar Podcast por 2P. Ya saben, toda la gente no lo conozca, pueden ver, pueden seguirlo como Romer vs. The World, o pueden escucharlo en su podcast, como Bunga. Cuando ahí dice, Kamisaga dice Shoryu Podcast, vamos a hacer Sonic Boom también. Sonic Boom Podcast. Shoryuken Podcast. Yoga Fire Podcast. Desde Gringolandia, con su Switch Lite, maldito corto. Como dice Boronka, desde Santa Fe, Vermont, Tierra del Fuego, Wally. El siripayo más grande de todo. No me dejas como Boronka. Nuestro traidor a la patria, que no nos da ni siquiera moneditas, el señor Wally Sarman. Gracias por invitarme. En realidad ni me invitaron, me metí así. Te metiste solo. Seguro, como que están comiendo empanadas y aparece el gordo este con dos empanadas. ¿Y vos tipo quién sos? Así es el capítulo. ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué haces en la ducha de mi casa? Yo vi luz y entré, qué sé yo. Puta, ese es el capítulo anterior. Bueno, vamos así, pum, entró Wally. Traje mi colección de corcho para que vea. Todavía tiene el olorcito. Todavía está chupable, claro. Yo lo olí. El olor a vino y los corchos. Ay, boludo. Y bueno, por último, David H. se despide desde Quilmes. Y a Mel, albedrío. ¿Y a mí? ¿Qué me importa? ¿Eh? Así que. ¿Eh? ¿Y el DJ Skynet? A ver, vos sos de Córdoba. Que tengan una buena semana. ¿Eh? ¿Vos estás de Córdoba? Sí, pero no soy Córdoba. Sí, Tierra del Fuego. Ah, ok. Ah, mira. Acá dice, Pairo dice: soy el que te viene a cobrar las tapitas de gaseosa. Espero que tengas muchas. Este fue el mejor crossover, dice la changa. Ya llené el álbum de boleto del colectivo, papá. Estaba en mi silla de red. No, Timmy, arrásate por el resto de la moneda. Está ahí abajo de ese asiento, agallándote, te dice. Yo tengo otra leyenda urbana. ¿Viste las canicas, las bolitas? Las bolillas. Las bolillas, ¿cuál era? Viste, estaban las transparentes y después estaban las que eran como de leche. Las de las leche. Lecheras. Las lecheras corrían más rápido. Esa es mi leyenda urbana. Es verdad. Sí, decía eso, sí. Una de cerámica y otra de acrílico, una cosa así, decían los tipos. Y como era todo vidrio. Claro, ¿no? eran como diferentes composiciones y las lecheras esas blancas eran como más pesadas, más densas. Así que mierda, decían. No rompa las bolas. La lechera no se valía, no se valía. La chicola en cerámico. O con el terón tampoco se valía, que eran las bolillas. Era Mr. Maker, hecho de harta ataque. ¿Escuchan ese ruido que está haciendo? Sí. Estoy tirando moneda a la ventana para que venga mi gato. Hijo de mil putas. No, no te voy a permitir, Wally, que le digas a tu mujer. No te voy a permitir. Yo pensé que se había hecho amigo de un vago al de la esquina, boludo. Tira la mona frente a acerca al vago. Dame corcho, tiraba la mona. Me siento que hecho amigo. Me pague el doble del gato concho. Dame todo tu corcho, Dino. Yo pensé que te había hecho amigo de un linchera, boludo. Le estaba arrojando moneda para que se acerque. ¿Dónde tu linchera grabó también? Ay, Wally, can give me change. Tengo una pila de centavos acá para tirar. Te los mando si quieres. Bueno. Spare some change. Acá dice, mira, David es el dueño de la casa que se quería dormir. No aguanta más a sus invitados. Jodete, vamos a estar jugando a la coma a las 5 de la mañana. Es que se queda ahí sentado en el sillón, viste, con los ojos todos rotos, viste, como va la otra. Yo sí que quiero dormir. Y nosotros somos los que estamos haciendo un asado en medio del asado. Mal. Pero mira cómo suena el Lindo. Mira cómo suena. Escúchame, déjalo, esa puta. Mira. Ya que estamos con un tech. Bebida argentina, puta madre. Bueno, no, pará, pelotudo. Le pusiste el fin en serio, culiao. Parece un México, boludo. Parece un México, boludo. Oso, ole. Ole. Bueno, ay, pero mira, me duele hasta la cara, por tanto reírme. Le cantaste, guachín. Me da mucha mi trastoso. Bueno, vamos a la despedida. Como siempre, es que digo que entren las putas. En un programa de 48 horas se viraliza. Ay, Dios. Bueno, esto no es un adiós, no es una hasta siempre, no es un hasta luego, sino un hasta mañana que vamos a volver todos juntos con nuestros nuevos integrantes, Romer y Wally también, ¿por qué no? En la que te vamos a decir, esto es Podcast por 2P, más que un podcast, una charla entre amigos. Buenas noches.